Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva y maravillosa edición de Otaku no Shoso. Hola, no tengo sonidos místicos hoy día. Porque pero, estoy en mi casa. Pero con ese grito quedó, pero más que demostrado todo el ánimo que tiene hoy día. Sí. Estamos en la casa estudio, como le dicen. Sí, de hecho tengo que decirte que hoy día te escuchas de maravilla, Pau, de maravilla. Es que escogí una pieza que tiene más cosas adentro. Estoy de hecho entre dos roperos, así que absorbe todo el sonido. Dale, hoy día tienes una mejor acústica. Sí, no, definitivamente. Porque usted lo sabe que soy Hayama y usted lo tiene clarísimo que yo no agradaría esta tontera si no fuera porque acompaña a la maravillosa waifu de Chile, la Pau. Hola. Oli. Hoy de hecho hoy día me regalaron ramitas de queso. Como buena waifu. Sí. O sea, me los regalaron y fue como ya maravilloso. Me los comeré a poco. ¿Estaba bueno? ¿Sabes qué? Creo que me estaba acostumbrando a las ramitas de queso y creo que les encuentro menos sabor. A mí eran potentes cuando era joven o tal vez ha cambiado la receta, no tengo idea. No, yo creo que es porque he estado comiendo mucho la última semana. Así que... Bueno, es que con esta cuestión del corona, ni hablar de todo lo que ha sido los excesos de comida en mi vida, por lo menos, en mi caso. Hoy no, en mi caso yo hasta bajé de peso porque me ordené. Es que ya te comía súper mal porque como siempre andaba haciendo algo en que no sabía qué iba a hacer realmente, solo sabía que tenía que hacerlo, comía a cualquier hora, entonces como que me arregló eso la pandemia a mí. No, olvidar, ¿para qué hablar yo? Debutaba así a todos los máximos y la gordura, pero tú de extreme. Así que nada, eso. ¿Estás preparado el episodio del día de hoy? Sí, de hecho sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Qué bello, porque hoy día vamos a volver a hablar de una película. Hoy día regresamos a hablar de una producción cinematográfica, aunque en esta oportunidad de hecho vamos a hablar de una película que no salió en el cine, sino que salió directamente a la televisión. Y que, mira, el motivo de por qué hablamos de esto, y que de hecho yo estaba muy muy contento, no solamente tiene que ver porque la película me gusta caleta, la encuentro la raja y estoy muy contento que va a hablar de ella. De bueno, este es mi episodio, por cierto. Y pero también la verdad es que esto era una excusa para hablar el día de hoy de una de las más bacanes autoras de manga de todos los putos tiempos. Así que también ahí lo quería, especialmente porque además, por si fuera poco, que esta va a ser la única vez que vamos a hablar así realmente adentro de esta autora, porque lamentablemente creo que esta es la única adaptación de mono chino que tiene. Ahí vamos a estar hablando un poco de eso al respecto. Y vamos a hablar de la maravillosa Motohayo. Porque el día de hoy vamos a hablar de la adaptación cinematográfica de Yuichi Nin Iru, también conocida como The Wonder Eleven. Aplausos. Y bueno, yo no solamente tengo que decir que la quise invitar porque ella le gusta mucho Motohayo, igual que a mí, sino que usted sabe que nosotros activamos la luz de señal cuando hablamos de cosas de fina selección y alta calidad. Así que en este momento estamos con, nuevamente, y porque la gente lo pide, lo echan. Aplauso. No, perdón. ¡Sepa! Hola, hola. Hola, lo echan. Hola, hola, jóvenes buenos. Hola, bienvenida nuevamente a Otaku no Shoso, lo ve. Muchas gracias por invitarme otra vez. Yes. ¿Cómo estás? Bien, aunque un poco de sueño, pero bien. Bacán, porque hoy día vamos a hablar de algo de la zorra. La gran y fabulosa Motohayo. La tía Motohayo. Hoy día va a ser muy muy entretenido hablar de esta película, pero por sobre todo también hablar de Motohayo. Porque, como les comentaba, nosotros acá en Otaku no Shoso, como mucha gente lo sabe, nuestro tópico principal, nuestra temática es hablar de anime. No nos hemos querido centrar en el tema del manga porque si no nos vamos a ir a la cresta. Tal vez algún día, futuro, podemos tener un episodio dedicado a los mangas que no tienen adaptación de anime que nos gustan, tal vez, alguna cosa así, ¿no es cierto, Pau? Tal vez. Sí, como esos especiales de cada 10, podría ser. Tal vez alguna cosa así podríamos tener. Pero usted sabe que aquí en el programa nosotros le damos el hincapié al anime. Y Motohayo es una historia bien particular porque ella es considerada una de las mayores... ¿Cómo decirlo? Es un personaje en el mundo del manga. No solamente en el shoujo, por cierto, sino que su legado ha terminado cayendo en un montón de gente fuera del género del shoujo. Ha caído en el shonen, ha caído en el seinen, ha caído en cosas supuestamente dirigidas al público masculino, porque una de las cosas que tiene Motohayo, que lo vamos a estar conversando el día de hoy, es que a pesar de ser una reina indiscutida del shoujo y tener toda esta esterilización súper femenina, nuevamente acá en Otaku Luchoso vamos a hablar de algo setentero con estos ojos shoujeros que iluminan el universo con estas estrellitas y estas flores y toda esta maravilla. Pero una de las grandes diferencias de Motohayo, y que nos trae el día de hoy a hablar en Tegura Eleven, es en el hecho de que no vamos a hablar particularmente de algo súper shoujero, sino que vamos a hablar de una obra de Motohayo que entra en la ciencia ficción. Porque es como por la que yo la conocía, como por estas mezclas como inusuales para su época. Y que no es una mezcla rara, pensando también en el grupo en el que ella estaba. Sí, exactamente, la famosa generación 24, que lo va a estar hablando ahí como el lo técnico, creo yo, porque yo sé que a la Lobe le gustará harto ese temita, ¿no es cierto? Sí. Yes, yes. Sí, sí. Así que hoy día vamos a hablar de algo así, particularmente, que la, incluso la saca de sus temáticas más normales, solamente la de ciencia ficción, porque en realidad también tiene un montón de cosas que vamos a hablar de ella, que se ha caracterizado en su estilo, sobre todo con el tema de los temas de género, que es una cosa que ella siempre ha tocado de una manera bastante revolucionaria en su época, y que va a ser muy choro, pero al mismo tiempo, como les comentaba, esto es casi una excusa porque la tía Moto no le gustan los monos chinos. Ese es el mito urbano. No lo voy a confirmar ni nada, pero yo he leído por muchos años, supuestamente de cronistas, críticos o entrevistas, no particularmente con ella, sino con gente que conoce de su obra, porque creo que nunca le he escuchado así como de su boca decirlo. Pero si uno ve el currículum y se ve las cosas que han aparecido en la crítica, parece ser que a la tía Moto no le gusta el anime. ¿Nunca lo ha aclarado eso? No, la verdad es que no. Pero esta es la única gran, gran obra que está adaptada al anime. Y de hecho, es curioso de, cuando salen estos top de autores o mangakas que tienen todo este repertorio increíble y nunca han adaptado sus obras. Los monos chinos sale ella siempre, siempre, siempre, siempre. De hecho, varias de sus obras del año 70 estaban siempre en estos rankings. Por ejemplo, antes de que adaptaran Jojo al anime, que Jojo era como este super pedido antes de estos OVAs, que yo sé que este existe los OVAs de Jojo, pero como serie de televisión, también salía así como peleaba con ese tipo de series de ese nivel. Entonces ella realmente es muy muy querida en el mundo del manga, particularmente del manga, pero el anime el día de hoy nos va a traer solamente a hablar de ella. Sí, pero weón, yo quiero hablar harto, harto de ella. Esto es un episodio dedicado no solamente a... Un episodio de Motohayo. Sí, este es un episodio no solamente dedicado a TWL, sino a Motohayo, porque ella es muy bacán. De hecho, igual se acerca un poco a todo lo que hablamos de maravillosamente bacán con la Lobe-chan cuando hicimos el episodio de Midori. Así que... ¿Sabes por qué? Bueno, porque tú eres seca, po. Ah, no, lo decía por la... tal vez como cruces de inspiraciones que tiene... Que justo se dio en estas dos obras. Y porque eres seca. Bueno, ya también. También. Lo tomo, lo tomo. Muy bien, muy bien. Sí, pues, bueno, de hecho, por si acaso, todavía hay gente que no lo sabe o está introduciéndose a nuestro episodio porque le gusta Motohayo o le gusta Tegura Eleven y nos está escuchando por primera vez o no ha escuchado ningún episodio de Lobe-chan. Lobe-chan nos ha acompañado anteriormente y ha estado ahí en varios episodios muy bacanes de nuestro podcast. Pero, así que nosotros nos vamos a hacer la introducción de cómo conocieron monos chinos, ahí se puede entretener. La primera vez que comentó Lobe-chan esto fue el episodio de La Sirenita, ¿no es cierto? Sí, y en resumen, podemos decir que gracias a mi mamá que nunca me supervisó. Básicamente. Ah, muy, muy, muy bien, muy bien. Así que vamos a empezar al tiro con la pregunta. No sé, mira, te lo voy a dejar a tu gusto de cuál opción tomas. O puedes tomar incluso ambas, porque puede ser el caso, Lobe, que ¿cómo conociste Tegura Eleven o cómo conociste a Motohayo? Las dos respuestas me encantan. Ya, voy a empezar en cómo conocí a Motohayo. Dale. Ya, esto se remonta a cuando yo tenía, tuve que haber sido entre 19 y 20 años. A todo esto tengo 31. ¡30 y más! En esa época dije, ya, voy a jugar todos los juegos que no jugué cuando chica. ¿Ya? Entonces empecé a descargar ROMs de distintas cosas. Ya sé a dónde vamos. Vamos, vamos. Sí, sí, sí, me imagino. Y terminé, conocí Terranigma. Dije, ya voy a jugar los demás juegos de la trilogía. Llegué a Illusion of Gaia. Y ahí supe que Moto Hagi había hecho los diseños de personajes. Y de ahí como que no se me olvidó el nombre de Moto Hagi. Me parecía, me gustaron mucho los diseños de personajes de ese juego. Y años después, gracias a Gak, acá había una conjunción de personajes, sí. Gracias a Gak, que leí como su biografía, o sea, un pedazo de su biografía en realidad, era como qué cosas le gustaban, decía que le gustaba Banana Fish. Ajá. En esa época no estaba el anime de Banana Fish. Leí el manga entero, me encantó, y entre los mangas que también recomendaban, era uno de Moto Hagio. Que se llama Ankokuna Kamiga Shihai Suru, ¿ya? Ese manga me lo leí entero, me encantó, y fue parte junto con Banana Fish de que me empezara a gustar el shonen ai, porque antes no me gustaba, como que lo miraba menos, así, sí, muy... creo tener un recuerdo de que lo mencionaste alguna vez en el programa. Sí. Y de ahí empecé a conocer todo lo que era el grupo del 24 y todas esas cosas. Y empecé a leer también todos los mangas que estaban en esa época traducidos de Moto Hagio. Y entre media y chon llegué a este... Chihuahuile. Del progreso. Sí. Así fue mi vuelta. O sea que la bajaste de internet. Sí, la bajé de internet. Después hubo una editorial española que es Tomodomo, que la editó y apenas supe lo compré. Ya. Así que también lo tengo en físico. ¿Y qué te pareció la primera vez? La primera vez la encontré súper entretenida, me gustó harto. Pero entre mis mangas favoritos de Moto Hagio fue este del título gigante. Porque, bueno, ahí toca hartos tópicos bien interesantes en realidad. Y ese manga también había ganado un premio. Sí, el de Tezuka. Sí. Que tiene también todos esos temas de género más o menos interesantes. Y abuso sexual. Sí, y que de hecho, puedo estar equivocado porque obviamente no conozco toda la obra de Moto Hagio, pero creo que es una de sus más extensas. Sí, es una de las más extensas. Tiene como 17 volúmenes. Wow. Sí, 17 volúmenes. Oh, ¿qué? Porque lo que yo había alcanzado a leer como en la wikia era que... Porque cuando comentaste lo de la Junichi, yo había leído que ella también como que admiraba mucho a Tezuka y como que eso implicaba como la parte sci-fi de sus tramas. Pero no sé si es tan así o... No sé si sea particularmente por eso, pero había leído como en varios lados de que, especialmente en los temas, como que se alejaban de lo típico del género en Japón. Me refiero al género como de lo masculino y lo femenino y todas las cosas que se esperaban. Ellas sentían de que el sci-fi les da como más libertades de escritura y de jugar más con las historias. Onda así como sí. Si alguien pondría un ojo malo a alguna cosa, respondería, no, es sci-fi. Sí, sí, como que sentían de que ahí tenían mucha más libertad. Y de hecho me llama la atención igual en el contexto de como tú conocías la obra de Moto Hagio, o tal vez, no sé si las otras cosas que son como las más famosas, Love, pero esta igual es como bien diferente a lo que habías leído, entonces por eso me llama la atención tu... ¿Esa sensación de decir, oh, esto de Moto Hagio, wow, o fue como, ah, ya, piola? ¿En qué sentido? En el sentido de que normalmente yo tengo a Moto Hagio con esta historia como de relación de personaje, que, bueno, por ejemplo, de la familia Toma se llama el manga más famoso de ella, ¿no es cierto? Si mal no recuerdo, que yo no lo he leído nunca entero, por cierto, porque debo aceptar de que hubo un momento en que me abandonó un poco, tenía una estructura que como que de repente me mareaba y después, mucho tiempo después, empecé a leer que efectivamente era un poco raro, el clan Poe, Sí, porque también está El corazón de Thomas. Sí, y... esa, ahí está la confusión. Sí, sí. Y ahí leí El corazón de Thomas y todo eso, pero siempre está como esta idealización media bichonen, con esta mirada a Europa, media clásica. Muy típico chollo, tal sí, vez. En cambio, esto es una obra que... Y bueno, si no fuera por cierta temática que la vamos a estar tocando más adelante, que no quiero mencionar mucho por si acaso, incluso si no fuera por eso, podría haber pasado como una obra shonen de un autor masculino fácilmente, en muchos sentidos. Sí. Sí, y ojo que sí. Y ojo que no lo quiero decir en la mala onda, me refiero a que tú lo comparas con la obra de ella, y para mí es una excepción de la regla, por lo menos en ese momento. Ya después ella se largaría a hacer cosas mucho más diferentes. De hecho, el manga que le gusta a la Love es una cosa un poco más contemporánea, un poco más moderna, entonces... La verdad ya tiene un catálogo súper extenso, pero en un principio a mí me llamó la atención eso, entonces pues te lo preguntaba. Y es como, tal vez si es que lo lees sin saber que es de alguien que está ligada al chollo, podrías pensar de que no lo hizo una mujer, tal vez. Claro, si no fuera porque... Si no fuera porque los diseños de personajes son notorios. Sí, también. Dale, pero entonces a ti te gustó harto. Sí, a mí me gustó. Bacán. ¿Tú, Pau, conocías un poco de esto antes o te sorprendiste para el programa? The Weird Eleven no la cachaba, pero tú me habías hablado hace tiempo de la película y por alguna razón yo todo este tiempo pensé que era una película en personas. Con live action. Sí, como que nunca había procesado que era... No sé, ¿qué habías dicho? Que a mí me hizo pensar que no íbamos a hablar de ella porque no era anime. Por alguna razón pensé eso. Puede ser, ahora que nos adelantamos este tema, que yo me enteré hace... El año pasado me enteré nomás de esto, de que The Way Eleven tiene un live action. ¿Sí? Sí, pero sabes que me di vuelta por todo el puto internet desde que me enteré y nunca la he encontrado en ninguna parte. ¿Y en dónde leíste eso? En la Wikipedia japonesa. Están mintiendo los japoneses. Ahí lo leí, la Wikipedia japonesa. De hecho, ahí si quieren se los puedo comentar más a fondo. Pero bueno, eso. Tal vez la confusión puede haber ido por ahí. Pero eso era lo que pensaba inicialmente. Y como soy súper mala con los nombres, se me había olvidado que yo había visto varias veces... A mí me gusta mucho Manben, que lo hemos mencionado hartas veces en el pod. Ajá. Y hay un capítulo de Manben sobre Moto Hagio. Y así es como la conocía. De hecho, hablando de una obra en ese momento súper reciente, porque ella todavía sigue haciendo manga. Sí. Uh-huh. Entonces ella estaba contando la historia de una niña, que ella como que no era humana, y como todo un tema con el bosque, los animales, y un tema como transformación. Eso es lo que recuerdo de Manben. Uh-huh. Y la había encontrado bien interesante y muy bonito el dibujo particularmente, porque me sorprendió... O sea, esto es como un pensamiento muy retrógrado, porque, por ejemplo, también había salido el autor de Golgo, porque tampoco sabía que Golgo en el momento todavía salía. Sí. Y era como, gente todavía consume esto. Aunque lo de Moto Hagio, estéticamente el manga yo lo encuentro súper contemporáneo, pero como que nunca había escuchado de ella hasta ese momento, y ahí hablaba que era súper conocida por estos tonos sci-fi en sus historias, más cercano como al seinen de repente... Entonces ahora vi la película para el pod y como que me hizo mucho sentido verla sabiendo esto. Sí, pues sí, de hecho, para ese episodio de Manben, Urasawa está hasta nervioso cuando la entrevistó. De hecho, ahora quiero ver de nuevo ese capítulo. Se volvió volver a verlo antes del pod, pero no, sí. Yo no lo he visto. Lo voy a ver. Está en Dailymotion. Qué bueno. Gracias, Dailymotion. Que por cierto, para la gente que no sabe lo que estaba hablando, Naoki Urasawa, el autor de Yawara, de Monster, etcétera, gran autor de manga, tiene este programa que se llama Manben. De hecho, vamos a poner el link ahí en Hanagumi por si usted no lo sabía, donde él, siendo mangaka, entrevista a otros mangakas para saber cómo dibujaban, cómo era su estilo, que él fue bien choro en querer hacer esa idea porque él lo sabe, de hecho lo comentaba en Manben, que el mundo de los mangakas es súper cerrado para querer mostrar cuando ellos trabajan, porque se sienten incómodos, porque bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces él igual aprovechó su fama y de ser un mangaka muy, muy potente para le dejaran hacer esas cosas, así que un programa súper bueno. Yo también había escuchado que era porque hay como una especie de crisis de autores, Entonces, uno de los objetivos de Man Ben es como mostrar que es un trabajo, como es como trabajo así como real, como que no es como una cuestión poco seria. Claro. Como de verdad ponerlos como somos artistas que producimos, como esta idea de contribuir a la sociedad, como que siempre mencionan los japos. Sí. Bueno, muy buen programa, así que eso. ¿Y? Sí. O sea, después como que tú me dijiste, como, obvio que tienes que conocer a Moto Hagio, y era como, sí. Y después que cheque, ¡ah, la señora de Man Ben, perdón! Dijiste, ¡oh, la tía Moto! Sí. Ya. Pero como que siempre se me había olvidado, porque nunca me acordé el nombre, por ejemplo, ese manga que aparece en Man Ben, yo lo quería leer, porque era muy... Más que la historia, lo encontraba visualmente y narrativamente muy, muy bonito. Ya. Muy especial, como que me recordaba lo que ahora está viendo el chat, que le había mencionado a la Love-chan esto de Pure Trance, como que me recordaba ese tipo de cosas. Como bonito, pero también muy oscuro. Eso me gusta mucho. O sea que podríamos sacar la conclusión automática de que también está recién conociendo a Motohagio para esta época. Sí. Ya, okay. Sí, definitivamente. Y entonces tú conociste The Way Eleven para el programa también, pues, Pau. Sí. ¿Y qué te pareció? La verdad es que no, solo tú me habías dicho que era muy buena y no me has contado nada, y de hecho era como, ¿qué es? ¿Por qué se trata de Wery Lena? Es como, oh, enseñé el elegido, me pasé como una cuestión media demon por mi cerebro, pura wea. Y la empecé a ver, y particularmente la música, me recordaba como la música, esta música que evoca lo sublime, así como medio como Space Odyssey o como Interstellar, como ese tipo de instrumentalización, y el tipo de narración y parte nomás, y como que yo no esperaba verme un thriller espacial. Ya, o sea que fue sorpresa todo para ti esto. Sí, la disfruté caleta por eso, fue como, weón, qué onda, y no sé, la encontré increíblemente bien narrada, muy bien dirigida también. La manera en que te dando como información sobre el mundo, así que me gustó mucho, mucho, mucho. Qué bacán que hayas disfrutado ahí a la tía, porque la tía es seca, la tía es seca. Sí. Qué bacán. Yo la verdad tengo una pseudo historia de los Simpsons, porque la verdad me ahueoné con esta película. Lo que pasa es que porque esta película se la dieron en ciclos de anime y está en VHS y tuve la posibilidad varias veces de verla y no la vi. De hecho, estaba... Ay. Y estaba doblada. En latino. Ay, ¿quién la dobló? Yo caché, mira, yo nunca la he visto, pero me parece... Parece que está doblada en Argentina. ¿En Argentina? Uy, ah, sí. Debe ser como Candy Candy. Sí, de hecho, mira, aquí alguien me lo puede confirmar. Yo, la verdad, aquí ya se cacha que tal vez era demasiado chico para esta experiencia, pero he escuchado de repente vagamente... No sé si sea cierto, hay alguien que se lo puede confirmar, de que incluso parece que alguna vez la dieron acá en la tele, en Chile. ¿En no. serio? Sí, ese toque, así que la debe haber dado en la época que dieron Lensman y ese tipo de cosas. ¿Y cómo? Ah, ¿cuál canal? Yeah. Debe haber sido en Canal 3 o en TVN, yo creo, uno de los dos. Que era, es que lo que pasa es que para la primera mitad de los 90, esos dos canales dieron hartas películas de anime, ¿no? Hay, yo creo que tenéis que ser como de una generación como de 40 parrillas así para acordarte eso. Curioso. No, yo creo que no tengo ni una como oportunidad como para haberlo visto. No, yo imagínate que yo no lo sé. Igual yo vi películas, bueno, Lensman la vi en Canal 13, me acuerdo cuando la dieron, pero yo me he enterado muy vagamente de esto. Ahora, no sé si sea verdad, puede ser que sea confusión de la gente, pero sí se los confirmo completamente, porque eso sí me acuerdo, pero con lujo de detalles, que The Wedding Len, que sí la conocía a todo el mundo con ese nombre en inglés, no en el japonés, estaba acá en VHS repartida. Llegó, se vendía, de Japan Animation la vi también, la dieron en siglos de anime. La gente que me daba la opinión de la película es porque la habían visto en siglos de anime, de hecho. Y no la vi porque, no sé, bueno, no sé, no la vi porque no la vi. Pues no era el momento indicado, ¿no? Sí, así, pues no la vi, pero sí estaba así como en mi mundo, salían revistas españolas. Más que nada también marcado por toda esta revolución de decir, mira, estas creaciones hechas por una mujer, que era como lo más llamativo a mucha gente, sobre todo porque como acá recién estaban empezando a enterarse de eso, porque incluso aunque sean los diseños más femeninos que se pueden pasar por la cabeza, había gente que juraba de guata que todo esto era hecho por hombres nomás. Entonces, la verdad es que era llamativo ese tema, había gente que te lo lanzaba bajo esa perspectiva, así como, mira esta cuestión, qué impactante, porque se la tía Moto Hayo, ¡oh! ¿Cachai? Pero la verdad es que yo no la vi en la época, más hueones, y lo comento porque si es usted uno de ellos, efectivamente la vieron en siglos, pero lo de la tele no lo puedo confirmar. Eso lo leí así muy vagamente, porque y puede que a mí yo la saco por descarte, que no sé si te habrá sido en Chile, cabras, pero sí tiene que haber sido en Latinoamérica, o por último tiene que haber sido pasado de alguna manera, porque está doblada en latino. Qué raro, me encuentro en volado, no lo veo en zapping y no cacho nada. Yo la verdad, lo único que puedo decir de eso sin haber tenido la experiencia es que la habrán censurado. ¿Y en dónde lo leíste? Lo he leído por lo menos dos veces en internet, de comentarios de foros, redes sociales, de gente aquí. De gente que se nota que tiene 45 años, o para arriba. ¿Puede ser? Es que me hace pensar en lo que pasó con algunas versiones de Robotech, en que no se decidían nunca por un personaje. Sí, eso tiene más que ver con la edición norteamericana también, pues, po. Hay vida como que venía de fábrica ese tema, pero acá no tengo idea. Igual me llama poderosamente la atención, así como decir, no sé, que la hayan dado en 93, así en la tele, y yo era muy chico y no supe. Pero me llama mucho la atención ese What If, así como de haberla visto en la época, porque la verdad es una película bien, bien llamativa, pero también al mismo tiempo creo que hubiera metido un poquito de ruido acá en Chile por la temática. Sí, probablemente. Si ya de por sí metió un poco de ruido en el mundo otaku por la temática, yo creo que se le han dado en la tele, bueno, probablemente ahí la señora amante del general hubiera hecho un telefonazo. Bueno. Ya. Así que, bueno, no sé, son cosas que pasan. Pero bueno, pasaron los años y ahí empecé a cachar un poco lo de la obra y la magnitud gigante que tenía Moto Hagio, y que de hecho yo tengo que aceptar que eso igual tiene que ver con Ryoko Ikeda, porque Ryoko Ikeda para mí era diosa, porque había hecho Lady Oscar, y es de la misma generación, pues, de este mismo grupo. Entonces yo cuando leía sobre Ryoko Ikeda, era como, sí, bueno, Ryoko Ikeda es bacán, porque estuvo en este grupo donde estaba bla bla bla bla bla bla bla bla Moto Hayo. Entonces ahí fue como empecé a leer, empecé a investigar, esto de haber sido ya a mediados de los 2000, tenía mis amigas, este grupo que les he comentado yo, de conocidas o cercanas ya, o verdaderas amigas que están infinitamente metidas con el tema del shoujo, que la Pau lo sabe porque lo hemos comentado acá en el programa, ¿no es cierto? Que ellas también, sí, como que leían los mangas, rayaban la papa, así brígidamente, y ahí empecé a cachar un poco, pero debo aceptar que en un principio ustedes saben de que en esa época, a pesar de que ya era más fácil conseguir scans de autores, en conseguir gente que estuviera interesada completamente en fan traducir los mangas de Moto Hagio era súper poca en esa época. De hecho, no sé si te has dado cuenta, lo echan de que realmente los mangas publicados oficialmente de Moto Hagio son como un fenómeno de la década pasada, no más, de los 2010. De hecho, diría que son como recientes, porque también me acordé que habían unos mangas que lo encontraba como en librerías cuando estaba estudiando en Nueva York, y de repente habían un par de títulos que era como, oh, qué interesante esto. Y ahora me di cuenta revisando que eran de Moto Hagio y están como en ediciones súper recientes, pero no tienen como más de 4 años las ediciones. Y son como 4 títulos, no más que eso. Sí, sí, es verdad, es muy reciente. También el de ahora, el que sacó Tomodomo también es de, creo que es del 2016. Ya. Y hace poco van a sacar otro manga de Moto Hayo, que es el del gatito. Se llama, creo que se llama León, si es que no me equivoco. Pero ese lo está sacando una editorial que no es muy grande. Pero son muy pocos, es verdad, son muy pocos los títulos que están traducidos, uno, al español. Creo que solamente este, y al inglés, y deben ser como 4 o 5. Sí, no mucho. Sí, como de manera oficial. Sí. Sí, claro, estoy hablando como de fuera de lo de la fan traducción, entonces pues eso te los comentaba, que en ese momento solamente tenía que depender de los fanáticos hardcore que hicieran una traducción de fanáticos, y no era mucho en esa época. Además, yo tenía la pregunta porque ahora, como estaban mencionando algunos títulos, empecé a revisar mientras estábamos conversando y no es tan fácil tampoco encontrar. O al menos yo no sé, quizás no sé bien dónde buscar, porque ahora últimamente buscar manga online cuesta más que antes también. Nos pusieron como todos los sitios grandes. Un poco, pero mira, al final todo esto era para decirles también que igual es interesante conversar el día de hoy de la tía Motohayo, porque creo que ahora ha tenido una nueva repercusión, porque ahora los mangas están publicados oficialmente, entonces como que hay una nueva generación o un nuevo interés por ella, ¿no es cierto, Loe? Sí, es que también este año o el año pasado, no me acuerdo muy bien, la postularon para el premio Eisner. Ya. Entonces, yo creo que como por ahí tal vez ha estado suscitando más su atención. Como que siento que ahora por fin está metiendo el ruido que merecía en Occidente. Sí. Bueno, porque su legado ya en lo que es Japón, yo creo que no hay como ponerlo en duda. No, ella ya era una superestrella ya desde la segunda mitad del año 70, ya estaba pero en lo alto, así que ella lleva décadas siendo figura legendaria, pero acá creo que estamos hablando de un caso de una persona que su trabajo ha sido reivindicado con estas, mira, primero por las publicaciones actuales, por supuesto. Segundo, porque ustedes saben, pues estamos en una época que también los temas de género son un poco más llamativos, hay gente que lo investiga, hay gente que le gusta más que antes, se puede hablar más públicamente sin tener tanto atado como antes, por ende también hay mucho interés sobre su obra con la perspectiva de género, ustedes lo saben. Sí. Uh-huh. O sea, es como lo que nos pasó con... Con Jibaricón. Jibaricón. Sí, eso estaba pensando, como la idea de que haya alguien que haya podido hacerlo sin que lo censuraran. Porque yo vi cómo trata el tema de la transexualidad en esta película, que la verdad es que nosotros no lo habíamos mencionado directamente porque podría ser spoiler. No, pero dejémoslo ahí al aire, no importa. Sí, lo vamos a dejar solamente al aire. Pero la manera en que lo trata es muy interesante porque como que simplemente lo pone dentro de este contexto interestelar. Y yo siento que el personaje, yo siento que varias amistades se han identificado caleta, probablemente. Sí, puede ser que haya por ahí. Bueno, también sí. Está ese punto. Y que también acá el tema que nos reúne el día de hoy, porque lamentablemente también era un poco complicado, porque su obra casi no ha sido adaptada al anime, pues. Entonces era más complicado ese tema. No, al parecer lo otro que en lo que estuve involucrada, que no es como una historia, sino que hizo el diseño de unos personajes de un anime. Hizo de una película también, creo, si mal no recuerdo. Si la cosa sí, es una que... película, sí. Sí. Pero así como una obra propia de ella, no. No, sí, esta es como su gran adaptación al tema. Entonces, ustedes se imaginarán que siempre los monos chinos quedan en la tele, lo público, lo que siempre agarra a la gente, o lo que tenía una fácil y libre distribución de manera masiva. Y si bien, insisto, que la dieron acá en ciclos de anime, que estaba en VHS y que tuve posibilidad de verla en los 90, yo creo que la gente que le gustaba y que estaba metida, o le gustaba mucho el sci-fi, o le gustaba el shoujo con esta mirada así como defensiva, revolucionaria, como mi grupo de amigas que les comentaba. O sea, particularmente, como siempre he dicho, el shoujo no es mi tema preferido, pero en este contexto, por favor, démelo siempre. Sí. Sí, porque fue muy transgresor en un montón de cosas, entonces fue acá. Pero lo curioso del caso, lo más increíble de todo, es que este tema ni siquiera tiene tanto que ver con lo revolucionario y transgresor que podría ser de la perspectiva de género, porque la verdad es que ella ya lo había hecho antes y otras autoras de su misma generación lo estaban haciendo. Pero lo cuático de este caso es que nosotros estamos, mira, de hecho se lo vamos a adelantar al tiro, porque para la gente que no lo ha visto y está aprendiendo con nosotros, yo creo que esto le va a hacer un switch. Si usted sobre todo le gusta la ciencia ficción, en cómics, en películas por sobre todo, esto le va a hacer un switch así, pero considerable, porque nosotros estamos hablando de una película del año 80 y que salió el 1 de noviembre de 1986. Ese es el año que salió la película, ya, pero el manga salió en 1976. La wea dirigida. Perdón, salió en 75. Wow. El 75, salió en septiembre del 75. Pensaba que tenía así como de memoria el año, pero no, lo estoy confirmando del 75. Entonces, si tú lo piensas desde esa perspectiva, es más adelantada a su época que la rechuche su madre la película. Sí, sí. De hecho, sin adelantarle spoilers ni nada, hay mucha gente que... Así como que... esto yo no lo creo, cabras. Pero hay gente que creen así que es como que esta película podría haber tenido algún tipo de influencia en, por ejemplo, Alien. ¿Sabes que yo encontré que era más similar a Sunshine? Sí, pero es que este tema del thriller espacial... como de eso estar así como en peligro todo el tiempo sin saber qué está ocurriendo. Sí, es que en They Were Eleven siempre es como, o sea, si, yo siempre me acordaba de como del octavo pasajero. Claro, va más encima Ali. Con el nombre, po. Es verdad. El nombre, el octavo pasajero, el onceavo. Entonces hay gente que es como qué curiosa coincidencia. Nah. Ahora yo encuentro que es un poco pasada ese arroyo porque yo veo, bueno, en el borde de lo imposible que Ridley Scott haya leído en japonés el manga de esta weá. Tal vez, sí. Ah, no, no sé, pero no. Es una coincidencia. Yo creo que... No creo que sea. Es que lo que pasa es que, no sé, son estupideces. Es como, por ejemplo, cuando nosotros en el capítulo de Lupin III, El Castillo de Cagliostro, comentábamos que existía como toda esta conspiración del internet de que dicen de que Indiana Jones es una vil copia de Lupin. Y es como, ok, amigos. Ni siquiera cacho tan bien Lupin como va a decir que no, pero ya. Pero a lo que pasa con esto es que incluso ya, mira, descartando el hecho de que tal vez pueda haber tenido alguna influencia o no, bueno... Si tú lo miras desde las fechas, es impactante igual, es impresionante. Sí. Porque yo les quiero recordar que Star Wars, la Guerra de las Galaxias, como le decíamos los viejitos como yo, salió en el año 77. Entonces, en ese momento, entre como ese paréntesis entre 2001 Odisea del Espacio y Star Wars, igual hubo como un momento en donde la gente empezó a considerar, de repente yo he dicho que es porque 2001 es tan estúpidamente buena que como que todo quedaba un poco vuelto como ridículo, weón. Pero descontando Star Trek y todas esas cosas, había como una imagen media mal vista del tema de la ciencia ficción super fantástica espacial en el cine. ¿No? Así como dando ejemplos de tal vez alguna cosa que podría haber tenido alguna inspiración para esto o que podría ser una bella coincidencia. Por ejemplo, no sé, puede ser Silent Running, puede ser Solarion, que sea una pasada de rollo gigante, ¿cachai? Pero... la tía Moto lo hizo en un momento donde si leo el guión y la historia completa y lo comparo con lo que se vendría posteriormente en Estados Unidos y en Occidente, para mí es una increíble historia adelantada a su época. Sí, yo lo pienso por lo de Tezca, como que no me extraña que decante así. Porque si lo piensas, el shoujo es una, son historias que se apoyan y están basadas en las relaciones entre personas. Y si a ella le gusta mucho Tezca, que siempre habla como de un contexto mundo, como a nivel metáfora, con tecnología, para poder tratar temas que a él le acontecen, porque siento que los mangas de Tezca son casi como fábulas, pero como tratadas de manera casi educativa, y hay mangas de Tezca que lo encuentro súper oscuros también. Sí. Entonces, como que si lo miro como en contexto como japo, no me parece una cuestión como tan inesperada. Pero como que yo creo que no hubiese esperado particularmente esta mezcla, porque yo no me imaginaría que alguien tomara como Candy y la mezclara con algún manga de Tezca, por ejemplo. Como que no hubiese ocurrido. Es que es que imagina que papá encima diste el ejemplo de Candy y es una obra completamente contemporánea a esta. Sí. Y no tiene nada que ver. Nada que ver. Y tiene los mismos ojos estrellados. Entonces, para mí, la verdad, la tía Moto aquí fue un momento donde dijo, voy a ir a la volada, voy a ir a la super volada. Entonces, por eso también yo les preguntaba, si le había llamado un poco la atención eso. Yo sé que, bueno, la Pau no tenía la comparativa con el resto de la obra de Motohayo, pero a la Love sí, pues se le había hecho esa pregunta. Y acá también lo que había cachado cuando estaba buscando el manga para revisarlo antes del pod, hace un tiempo la Usamimi había puesto un tuit sobre una historia que era... no sé si lo había hecho tú, confírmame. Dígame. Pero en Estados Unidos hace un tiempo se publicó un compilatorio que se llama Four Shoujo Stories. que alguien escribió una historia sobre como la localización de, y lo curioso que era que existiera esto, porque en el fondo era un experimento editorial para ver cómo iba a pegar el manga shoujo en Estados Unidos. Ya, sí, mira, yo he comentado de ese libro en Twitter, pero probablemente por el contexto otaku no shoujo puede que lo hayan leído por Usamimi. Yo creo que lo leí por Usamimi, sí. Porque creo que ella lo retuiteó. Ah, por cierto, Usamimi, para los que no saben, es amiga de Hayama y tiene este podcast de Anime Nostalgia, es así se llama, ¿no es cierto? Sí, no, mira, para que no se haga mal lo entendido, somos conocidos, así como que nos conocemos por el programa, no es mi amiga, hemos conversado directamente, sí, pero no, para que ahí no se pase nadie en un rollo, pero lo más importante es que ellas... Develó la historia de la persona esta que puso ese mensaje divertido el del Dragon Ball en el ending, sí. Sí, no, sí. ¿Eh? Sí, Usamimi es muy, muy grande. De hecho, bueno, yo lo comentaba acá públicamente que Usamimi fue una inspiración muy grande para hacer este programa. Y que bellamente tiene a Otaku Nuchoso entre sus links recomendados en su programa. Gracias. Oh. Ah, pero sí. Ya, a lo que me refiero es que en el Ufansu. Sí. Que tradujo Dragon Ball en inglés. Y había un mensaje que aparecía en el ending que decía como... No, ah, no me acuerdo el nombre, era como no sé cuánto, me acuerdo lo que hiciste en la Dragon Con. Sí, eso. ¿Qué? Entonces, ella logró... La Dragon Con es... Uf. Ella logró saber cuál fue el origen de ese mensaje críptico. Claro, había como que un fansub en los 90, ¿no? La era digital, tenía un mensaje a una persona X que decía, si sabemos lo que hiciste en la Dragon Con, ¿cachai? Entonces era como este misterio, ¿qué se llama? Mike, el compadre, ya no me acuerdo, algo así. Pero sí, bueno, ella tiene su programa ahí, lo vamos ahí a poner los links porque ella fue una gran... inspiración para Otaku Nocioso. De hecho, bueno, ya ahora hizo un capítulo de 3 horas de Hokuto no Ken. Sigue ahí para que se diviertan. Sí, que ustedes saben inglés, sí, obviamente, porque el programa es norteamericano. Sí, sí, sí. Eso, Pau. Ah, bueno, y lo que decía de Four Shoujo Stories es que me dio mucha curiosidad que estuviera en ese compilado, porque... O sea, de hecho, encuentro que es una gran selección como para traer y experimentar qué le va a gustar al público... Y tener particularmente eso, porque Motohayo tiene, como habíamos dicho, como creo que 5 oficialmente traducidos al inglés. Sí, no, creo que ahora un poco más, pero va por ahí. Sí. Pero eso, como que quería comentar que aparecía en ese compilado particularmente este título. Sí, que es un título que así es un como... one shot. Sí, sí, es un título muy Four Shoujo Stories, así es como... Sí. De hecho dice que es un libro igual caro ahora de conseguir, como que los coleccionistas lo buscan, ¿eh? Lo encontré fascinante. De los 90. Sí. Dale. Bueno, bueno, entonces al final, como le estaba comentando, yo no la perdí, no la vi en su momento. Fue como, está interesante y todo, pero me dediqué a otras cosas y no la vi. Yo creo que no la vi hasta que, creo que fue Central Park Media, si mal no recuerdo, la sacó en Estados Unidos en DVD. Y un tiempo después, por esta fascinación nueva que tenía con Motohayo, fue que la vi, porque les quiero volver a insistir que lo que nos reúne el día de hoy también al respecto es que era la única cosa de anime que podía ver de Motohayo. Entonces igual me llamaba la atención. Y de hecho, yo me voy a adelantar, bueno, igual vamos a estar dando vuelta a la página a lo técnico ahora, casi en este momento, pero les quiero comentar una cosa que particularmente a Lobechan yo creo que le va a dar hasta risa, weón. Porque voy a preparar mis risas. Porque yo soy muy fanático de Motohayo, me encanta. Y yo tengo obviamente mis favoritos de muchas cosas acá de los monos chinos en mi vida. Y con todo el amor que le profeso a la persona que voy a mencionar a continuación. Bueno, por primera vez en Otaku Nochoso vamos a hablar de un Desaki, pero no de Osamu particularmente. Sí. Es curioso porque Osamu Dezaki es uno de mis directores de anime favoritos de todos los tiempos. Yo lo amo, weón. Bueno, Osamu Dezaki es un ídolo, weón. Yo también comparto ese amor. Bueno, es increíble Osamu Dezaki. Sin embargo, a pesar de que no hemos hablado nunca de Osamu Dezaki en el programa, vamos a hablar de su hermano. ¿Qué? Bueno, con algún Dezaki había que empezar. Sí, había que empezar. Y que voy a hacer así como... Suena súper mala onda, weón. Si, bueno, el director de The World Eleven, del anime, es Satoshi Dezaki, que es el hermano de Osamu Dezaki, y que el weón es talentoso y todo lo que queráis, pero la verdad, siendo muy muy sincero, y esto lo digo no de la perspectiva mala onda, él es un hombre muy por debajo de su hermano. O sea, el de Saki Malu. Mira, mira, ¿sabes lo que me... ¿sabes lo que me pasa con Satoshi de Saki? Que esto yo lo vine a aprender ahora para el programa, porque la verdad es que para mí Satoshi de Saki era como un misterio hasta hoy. Era como... ¿Cachai la película de Woody Allen? Sí, ¿cachai que la hizo el hermano de Saki? Es como la, es como anecdótico. Es como cuando dice la esposa de X persona famosa que tiene nombre, pero él no tiene nombre, es el hermano de... Sí, ¿cachai? Es como ese tipo de personas que son súper famosas en el mundo y la cuestión, y es como, no, ese weón tiene todo este currículum, pero querés cachar como su obra y te das cuenta que tiene un hermano. Es como, weón, es como Tony Scott y Ridley Scott, po, weón. ¿Cachai? Como ese como nivel de los hermanos que hacen cosas. Esa onda. Y, bueno, que suena súper mala onda, porque es como tirarlo para abajo, pero la verdad es que esta película es súper buena, ¿cachai? Sí. Ah, entonces, quería decirlo que una vez más, acá en Otaku y yo empezamos como por la wea más rara. Ah, porque, bueno, yo la vi en bajadas así de internet de la versión de DVD, que mamá encima ahí se nota completamente el retoque norteamericano de la película, porque supongo que nosotros todos vimos el mismo rip, porque es lo único que está en internet, bueno. Lo estoy viendo que otras cosas más vio, o sea, más vio, más hizo, porque en varias cosas, como... Fue, por ejemplo, hizo el storyboard, como que no en tantas cosas fue el director. Tuvo, sí, pero no en tantas. Pero una de las cosas que fue director fue en Bad Bull 34, un genio entonces. Sí, locura. Sí, de hecho, mira, lo que quería comentar, bueno, como paréntesis, el grupo, es que no puede ser un grupo fansa porque esto es de Central Park Media, así que no cacho qué onda, pero el que yo te juro que me he dado vuelta por todo internet. Hola, Tercer Mundo Piratería, saludos a Mimi. Es que es de Exiled Destiny el que vio Baje. Entonces, bueno, no sé, ahí lo podemos comentar si es que vimos la misma película, porque la versión gringa me di cuenta que tiene una edición muy talla. ¿Ah, sí? Sí, de ahí lo vamos a comentar, de hecho. De ahí lo vamos a comentar si es que la vieron lo mismo que yo. Pero a lo que voy con esto es que vamos a entrar a hablar de Satoshi de Saki. Sí, bueno, de hecho, al final yo la vi en DVD y me encantó. A mí me encantó la película, dije, la weá en la raja. De hecho, fue como toda esta onda de, no, este es como un clásico de culto, como estas películas que tú decís, puta la weá, ¿por qué es tan oscura? ¿Por qué la gente ya no habla tanta de ella? Pero la verdad es que también, por otro lado, igual le ataca el hecho de que, a pesar de lo interesante que es una película para televisión, es una película hecha con bajo presupuesto, lo cual es moderadamente notorio. Yo creo que hay Kitty Films, que los que hicieron la película hicieron lo que pudieron, lo hicieron bastante bien, súper digno. Pero, ¿tú cachai? Por una época que estaba de moda Akira, weón, ver esto, había gente que no era ese super espectáculo que se esperaba. Así que como que los años han sido un poco injustas con ella. Yo encuentro que dentro de la, tal vez de las limitancias que tenía, estaba bien hecha. Sí, sí, súper digna la película. Súper digna. Sí. Pero la verdad es que en ese momento, yo por ejemplo, puede ser callado como la comparar con Akira, pero es que yo digo desde la perspectiva de la ciencia ficción, pues cabros. Sí, así era la cosa. Entonces, la verdad es que con el tiempo se ha vuelto un poco, abandon anime, como le digo yo, pero con todo este revival que ha tenido Moto Hagio en Occidente, tal vez ahora haya mucha más gente que la esté viendo en estos tiempos. Ojalá que sí, la verdad. Como que da para conectar hartas cosas también. Y de hecho siento que maneja como este tema que habla como el drama humano versus como la historia en sí. Creo que la maneja como que muchas, como también Shonen Eyes, deberían como revisitarlo, creo yo, porque yo personalmente veo de todo, pero si la trama es penca, la serie es penca, no importa lo que... Ah, sí, a mí me pasa lo mismo. Sí, de hecho, y esa, creo que eso era gran parte de por qué yo veía los shonen y los yaoi como en menos. O sea, tengo que aceptar que era por eso. No, y veía la historia y era como, que está tontera. Y ojo que acá lo de Chana, no solamente el día de hoy, sino en capítulos anteriores de Otaku no Shosa, ha comentado precisamente eso que ha dicho, que la tía Moto le la trajo porque eran bueno, es que como la Pau mencionó lo del shonen ai, hablando de la reina D. Por eso la menciona. Sí, pues, ella sus historias son la raja, pues, y muchos han comentado que tal vez el concepto básico, como en las raíces de sus historias, podrían haber sido escritas por cualquier otra persona, pero podrían terminar de ser una weá nomás, pero ella es la del encanto y de la buena escritura y del buen uso de la composición, que lo voy a comentar en lo técnico, que lo ha vuelto tan bacán. O sea, su obra es atrayente para todos. Que también estaba viendo cuando mencionó lo de Thomas, porque en general como que quería partir leyendo algo y estaba viendo Thomas no Kokoro y leí la sinopsis y luego le vuela la raja a muchos otros como prompts que he leído de sobre Shonen Ai o Boys Love, como que solamente quiero mencionar el prompt para que cachen la cuestión buena, como que ya, se llama Thomas no Kokoro, el corazón de Thomas, y como que dice ya, el protagonista es Thomas, y no, po, Thomas es un weón que se muere al principio de la serie por suicidio, y eso desata un montón de cosas de personajes relacionados, po. Y era como, weón, pero qué mejor manera de partir esto, yes. La raja. Yes, no, yo, bueno, ahí lo voy a comentar en lo técnico, pero ahí lo dejó claro la Pau, o sea, ella podría, es un mundo, es el manga, y es mangaka, pero ella también podría haber sido una excelente escritora, creo yo. Sí, como de novela así nomás. Pero bacán, así, como, no sé, es que a mí me ha pasado que he visto como animes que me han recomendado amigas, y es como, what the fuck, si voy a mi primer día de trabajo y un weón random que lo conocí 5 segundos me da un beso porque sí, en el ascensor, yo lo demando, me voy, no me quedo trabajando en la empresa, qué chucha, de hecho ni siquiera estoy hablando de Gravitation, estoy hablando de muchos otros títulos. ¿Qué pasa? Es como, no lo llegas, como, me dieron una poción mágica. Sí, es que comentaste sí. Lo del ascensor, fue como, ok. Es que, ¿sabes qué? Lo del ascensor de Gravitation, como que está un nivel más aceptable que lo que pasa en Sekaiichi Hatsukoi. Ok, no quiero saber más. No es necesario. Muy bien, pues. Y bueno, eso, pues. Y ahora la volví a ver para Otaku Luchoso, lo cual quiero comentar como pecado, como, weón, crimen contra la humanidad, loco. Esta película no existe en alta resolución. Eso. Solamente lo más bacán que la vas a poder encontrar en DVD. Y vamos a decir un DVD que era más caro que la chucha, por cierto. Así que piratearla creo que es como una de las pocas opciones para que usted la conozca, entre comillas. Porque, sí, recuerden que la piratería siempre es una opción. Sí, porque papá, es que papá encima... En el tercer mundo. Papá encima, yo no tengo idea si está en Crunchyroll, no sé. No, no creo, voy a revisar el toque. Porque porque Netflix ni cagando, es muy vieja esta cuestión. Y entonces como que yo considero que el único que podría hacer es o Crunchyroll o en Estados Unidos Retro Crunch. Yo creo que en Retro Crash es más probable. ¡Oye, está! ¿Qué? ¿Sí? ¿Chucha? Vamos. A ver, ¿sí? ¿Ah? Espera. No, está como en un artículo de Granchi. Espera, déjenme seguir leyendo. ¡No! Perdón por jugar con sus sentimientos. No. A propósito, aprovecho de preguntar, ¿Retro Crash es Region Lock? Sí. Malditos. Sí, que bueno, para la gente que no lo sabe, Retro Crash... Oye, pero... Disculpa, lo último, sí. Para la gente que no lo sabe, es porque Retro Crash es un servicio norteamericano de anime retro, pero con bloqueo original. Eso. Dale, pa. Que las noticias de Crunchy dicen que Denpa Books anuncia que The Were Ever Manga va a tener una nueva licencia con una edición completa. Y va a salir el 2023. Chucha. Con Viz Media. La edición completa se referirán a que sea... Es que raro, porque es un one shot nomás, creo. Sí, lo que pasa es que yo cuando leí el manga, que no sé si esta parte se grabó, fue cuando la conversación que tuvimos antes, que yo cuando leí el manga, me acuerdo haber leído la primera parte, y después me di cuenta de que habían dos partes. ¿Será de que ahora van a editar las dos partes? A ver, estoy cachando que el libro va a tener 298 páginas. Ya, va a ser double-sided y va a tener un póster tamaño A4. Ah, quiero el póster. sí, porque la edición que tengo debe tener la misma cantidad de páginas que dices. Así que debe ser eso, como que seguramente editaron como la primera parte del manga. Y ahora mira, acá estoy leyendo que lo que yo había mencionado de Four Shoujo Stories tenía solo la primera parte, que... Y ahora dicen que no está completo, de hecho. Y van a poner la secuela en esta edición del 2023. Yeah. Ah, ya, ahí está. Así que les falta, continúa en el fondo. Sí, continúa. Wow. Sí. Bueno, la cosa es que las opciones son un poco limitadas. Dejémoslo en eso. Así que viva la piratería tercermundista. Gracias, solo quiero América. Solo quiero darle saludo a los 4 fans de They Were Eleven de Crunchyroll. Vamos, pero son los mejores 4 fans del universo. Igual va a ganar, así voy a comprar mi edición limitada de Were Eleven y voy a tener mi póster gigante al lado de al lado así como de mi póster de Onisamae y de Shuji Terayama, así, vamos. ¿Estás acaso describiendo mi habitación? Algo así. Con eso de los pocos fans y fan dedicados, me acordé de algo que leí hace poco, que era una entrevista que le habían hecho a Motohayo, que no sé si en una de esas alguno de ustedes la leyó en una de sus búsquedas. Vale. La leí de casualidad. Lo que pasa es que ella hablaba de sus fans. Ya no, yo no leí eso, dale. Ah, ya. Hablaba de sus fans. Lo que pasa es que las obras de Motohayo sí eran muy reconocidas por la... por la creatividad que tienen. Pero no eran tan populares. O sea, no llegaba como a un público tan masivo. Y lo que hacía esto era de que la gente que era realmente fan de la obra de Motohayo eran como demasiado elitistas. Y le decían a otras personas, a otras autoras de shoujo, que como que las otras escribían puras tonteras. ¡Oh, yeah, qué lata! Yeah. Sí, y a Motohayo no le gustaba eso para nada, y le llegaban como cartas, entre comillas, les decían como cartas de amor, pero eran como de fans obsesionados y diciendo: Motohayo, tú eres la mejor, las otras son basura. Y ella decía que en realidad encontraba ya que sus fans eran como personas tal vez entre comillas como muy inteligentes, que le gustaban como las tramas tal vez más elevadas, pero no por eso los hacían en realidad como... tal vez mejores personas, porque ella encontraba de que era mejor, más, era mucho mejor hacer cosas más que andar criticando. Se lo comparto, por cierto. Yo igual. Luego, como creador también, esa es la peor hueá que le pueden decir a alguien. Como que es una lata que te halaguen en desmedro de otros. No, sí, es pésimo. Es como el pico, la verdad. Es muy desagradable y muy incómodo. Y bueno, dentro de toda la incomodidad que le causaba toda esta situación, igual encontré bueno de que hablara de eso, porque no es tal vez algo que sea muy, tal vez abierto, como algo que se hable mucho en realidad. Uh-huh. Esta cuestión como de que tus fans tal vez estén como demasiado obsesionados con tu obra. Es que igual es raro que no provoque algo positivo, como que uno espera que produzca algo positivo, y yo como que comparto que lo mencione, como que me cae muy bien. Sí, tiene una... Sí. Es como curioso, tiene una apertura a la gente, por lo que he cachado, en el contexto muy japonés, así, porque al mismo tiempo también es como reservada y toda esa onda. Pero la verdad, de las cosas que yo he visto, ella siempre ha sido bien abierta en hablar, lo que igual también tiene un poco que ver con, no sé, como que... esto es una lectura mía, por cierto, que ahora voy a hablar un poco de Motohayo, ya estando lo técnico, que ya lo hemos estado haciendo desde a poquito durante toda esta conversación, pero a lo que voy con esto es que ella es una persona que se le atribuye mucho al tema del género en los años 70, que va combinado con toda esa generación de personas que vienen acompañadas de Motohayo, que ahí Lalo Bechan dice que tanto le gusta, que es la famosa generación del año 24, que para la gente que no sabe con qué se refiere con el número 24, de la era Showa 24, y que fueron todas estas mujeres que influenciaron el contexto del shoujo y que lo llevaron a hacer este mundillo del género del anime y el manga súper respetado y súper querido, porque antes de, muy a pesar de que Osamu Tezuka había hecho shoujo, había mujeres también en el mundo del shoujo en los años 60 y todo lo que ustedes quieran, en general el shoujo, medio por desinterés de sus propios autores y también, por supuesto, que lo deben tener claro, que también por esta mirada masculina de ay, mira las güeyitas pa' niñas. Era un mundo súper infantil, en general el shoujo era dirigido incluso más como a Kodomo, era una cosa que era mirado como trabajo de bajo perfil artístico, de mala calidad, y este grupo de personas fue la que la llevó en lo alto, que ojo, antes de que salga alguien, porque especialmente a mí una de las cosas que me llamaba la atención de hablar el día de hoy, no está curioso, de Motohayo, es que ahora hay mucha gente, sobre todo mujeres, lo encuentro la raja, que son como súper arqueólogas e investigadoras del shoujo manga. Como que ahora hay mucha gente que está informadísima y que sabe 5.000 millones de veces más que yo del tema, pero lo que voy con esto es que sí, yo tengo claro de que hay gente, los incluso los 50, que revolucionan el tema del Shoujo Manga. Nosotros acá, antes de grabar el programa, estaba comentando a la Pau y a la Lobechan el tema de Junichi Nakahara, que para mí creo que realmente vine a aprender lo que significaba el día de hoy para el programa. Pero este grupo es el que realmente, yo, bueno, todo el amor que usted le pueda profesar al shoujo como género se los debe a ellas, ¿no es cierto, Loe? Sí, ellas, bueno, fueron varias chicas que estuvieron ahí, que no sé si tal vez en una de esas me esté equivocando, pero parece que en algún momento vivieron todas juntas. Sí, sí, sí, sí, tiene un poco que ver con, bueno, eso se llama el Oizumi Salon, así se llama ese lugar donde se juntaban ellas, y que se parece mucho al Tokiwasho, que era esta casita donde convivieron Osamu Tezuka con Shotaro Ishinomori, con Fujiko Fuyo, con esta gente, que fue como una historia similar, pero en versión salón de tecito. Me encanta, Shoujo. Con rosas. Sí. Ajá. Y entre ellas también estuvo, bueno, hay varias chicas, pero entre ellas también estuvo Keiko Takemiya. Keiko Takemiya también es bien famosa porque también fue impulsora a lo que fue el Chonenai. Y hace un tiempo atrás, no mucho, salió un artículo de Keiko Takemiya, no sé si... tal vez Hayama tú lo leíste por ahí, o Pau, que yo lo tendría que buscar en realidad, pero decía de que estaban hablando del tiempo en que estuvieron juntas Moto Hayu y Keiko Takemiya. ¿Pero y qué? Que se odiaban a muerte, no se soportaban. No, no tenía idea de esto. No, se odiaban. Es que yo la verdad el grupo de 24 lo estoy aprendiendo con ustedes. Ah, ya. No, bueno, tengo idea. Mira, básicamente sí. Todas las cosas que alguna vez has tenido amor al shoujo vienen de ahí. Cuando yo acá en el programa dejaba clarísimo que mucha de esta gente que cree que no, que los animes vieja escuela y los pioneros, la cuestión que mucha gente piensa que es como en los años 80, 90, de repente es como, no, amigo, toda esa generación de personas son otakus, directores y mangakas cumpliendo sus sueños otakus. ¿Por qué? Porque toda esta gente amaba a estas personas que estaba hablando el día de hoy. Yo acá el ejemplo más evidente, pero evidente de esto, es que nosotros lo mencionamos muy vagamente en nuestro segundo episodio tan conocido, que es el de Utena, que, uh-huh, que Kunihiko Ikuhara, bueno, vacilaba cumbia con esto. Y el baile... Ah, es que entre directores así como que eran ultra otaku, como el primero que me acuerdo es de Hideaki Anno. Claro, hablando el mega ultra super duper otaku. Sí, pues, ahí amando Ace Bonerae, todas esas weas. Miyazaki, sí. Robando ideas como loca. No, sí, mira, así como yo les puedo decir, eso sí que... Como interés, esto se lo puedo dejar a usted si lo quiere investigar. Esto, bueno, usted sabe, cuando nosotros estamos con lo de Char, nuestros temas suben la alcurnia así muy alto. Se vuelve académico este programa. Que cuando sale mucho todo este tema de la historia del manga y del anime, siempre se comenta de esta generación de los años 70, que es muy bacán y todo, pero también existe como toda esta lectura más moderna, que usted lo puede entretenerse o no. Yo la verdad no estoy seguro de esto. Pero también ahora están como todas estas lecturas más feministas del tema, que dicen que en realidad el shoujo venía de los años 50 y que eran todas estas autoras que podían ser mejor o incluso, bueno, tan igual de altas como Osamu Tezuka, pero nadie las mencionaba porque eran mujeres. Claro. Y no creo que haya sido mentira en realidad. Yo no creo que haya sido mentira, pero yo no podía decir con lujo de detalle y nombres y autores ese tema, entonces no lo he investigado lo suficiente. Pero es parte de... Entonces, normalmente, muy a pesar de que existe el shoujo en los años 60, 50, incluso antes del tema pre o Tezuka, pero a lo que voy con esto es que esta generación pertinente que estamos hablando el día de hoy con ustedes y que la Pau está aprendiendo, es la gran generación shoujera, que le debe todo eso. Bueno, la propia Sailor Moon, que hemos hablado tanto en el programa, le debe un montón a esa generación, entonces... Cachando los títulos, porque como no había investigado antes, luego quiero leerlo todo, sí, ahora. Sí, de hecho yo me acuerdo que me di ese gusto desde como mediados de los 2000 hasta la fecha. Obviamente no lo he leído todo, pero todo lo que yo leo es como, no como de la perspectiva de que no solo me guste, sino que aprendo y entiendo de que un montón de basura y de tonteras que me gustaban antes estaban no solamente de repente inspirado, sino de repente calcado y rodado. de cosas de estas cabras. Estaba cachando que son como... como hay algunas cosas que son hasta temas como comunes del shoujo y del BL también. Sí, pues, sí, bueno, de hecho, eso es lo súper importante también, no solo con Motohayo, sino con esta generación de mangakas, que ellas fueron las que... si usted disfruta del BL y del yaoi y todo eso, uff, ahí sí que tiene que... ahí lo pasaría muy bien tomando tecito con estas tías. Y yo encuentro que ya su... como que ya confío en su mano, como que Leo invertiría mi tiempo en esto así feliz, entonces me tiene como Sí, no, sí, es bacán, yo estoy muy contento de que hablemos de esto. Entonces, mira, hagamos el tema de rápido, porque a veces tampoco nos alcanza el tiempo para hablar de la generación completa de estos de Motohayo. Mira, obviamente también está dirigido al tema de The World Eleven el día de hoy, así que le vamos a dejar ahí a Lovechan si tú nos quieres comentar algo particular de Motohayo antes de que entremos como a lo de la película. Algo en particular de Motohayo. En realidad quería comentarles como algo, no, perdón, así como por irme por las ramas, pero gran parte, en realidad no es de Motohayo, más bien es como del grupo del 24, que también cimentó las ideas de lo que son los bichones. Sí, pues. Porque sí. En el caso de Keiko Takemilla, en el manga que editaron también en España, que es... espero decir bien el título porque no estoy leyendo ahora el nombre, pero es como La balada del viento y las hojas. Sí, casi Toki no Uta. Sí, ese, uno de los personajes principales está basado... El diseño, eso sí, está basado en un actor. Yes. En el actor de La muerte en Venecia. Sí, este caballero tiene como 80 y todavía bueno, sigue siendo ahora es caballero. Sí, ahora es caballero. Pero en esa época, yo creo que en realidad como que cambió completamente, no sé, como que les voló el cerebro a los japoneses por su belleza tan etérea. Y creo que había escuchado esto antes, o creo que ustedes me lo habían mencionado. Quizás usted recuerde, no lo recuerdo. Sí, ya, tengo que confesar con cierta vergüenza que no me acuerdo cómo se llama este caballero. De hecho, no, es norteamericano, creo que era como holandés, era de Europa, me acuerdo. Y tenía un montón de cosas que como estéticamente terminaron atrapando a todas las mujeres japonesas. Era rubiecito, de ojos azules. Me acuerdo que una de las fotos más famosas de una de sus películas sale con ropa de marinerito, ¿cachai? No, sí, es que era increíble, sí, de verdad dejó una marca muy muy impregnada. Voy a tener que googlearlo para ponerlo en Hanabumi, pero yo sé que... se llama... Dale, vamos. Pronunciación pésima. Born John, no sé, Andresen. Que ahora está así, ahora es muy barbón. Sí, que yo tiraba la talla de que como que este caballero, obviamente, ya está en la tercera edad hace rato, pero aún así es súper así como, caché en mi pinta, guachis. Pero ahora, a todo esto, ahora que me acuerdo, hay una película de... bueno, está uno, los OVAs de esta serie... ¿sabe este manga? Yes, vamos. Piénselo como un episodio. Y lo otro bello. Es que también está... hay una película. La película. Yo la amo. Amo esa película. La amo. Yo creo que está en mi top 50 de películas favoritas de todos los tiempos. De hecho, cuando sale el tema, el famoso tema de las adaptaciones de anime a live action, que siempre es controversial, porque usted sabe que los resultados son variopintos, por decirlo menos. Esta, para mí... mira, yo sé que es como injusto, porque yo normalmente ahora como que... últimamente, y sobre los topics, pero tiene que ver igual un poco, porque estamos hablando de Motohayo, se sale como, por ejemplo, el tema de decir que como que las películas de Rurouni Kenshin son las mejores live action para mucha gente de monos chinos. ¿Cachai? Pero para mí... esta es la mejor película basada en mono chino así ever, de live action. Para mí es la raja. Que esta película se llama... es que no tiene el mismo nombre que el manga. Se llama 1999. ¿Cómo se llama? Con la película. Que el subtítulo era como Nenno Natsu Yasumi. Como vacaciones de verano 1999. Y es una adaptación del manga de Motohayo que está comentando la Lovechan. Pero se supone que en el manga son todos hombres. Y en la película... son mujeres que hacen de hombres. O sea, la película entera es un cast de solo mujeres que hacen los papeles de hombre en la película. Y la película es la raja. La película es la zorra. En papeles de hombre, así, pero bueno. Notoriamente, es que es como el Takarazuka. Sí. Como como de ese estilo. Ah, pero sabes que yo no lo llevaría como a esa estética Takarazuka, así como de la super perfección femenina con las flores y los brillitos. No, no, no. Yo como que lo miro más bien como de una inocencia infantil. De adolescentes siendo interpretados por mujeres. La película La Zorra. Voy a poner el tráiler, de hecho, en Hanagumi, porque para mí, es mi película de un manga basado a live action favorita de todos los tiempos. Bueno. Grande la tía Motohayo, again. ¿Es como la única que existe? Es que, como te digo, bueno, lo voy a comentar de nuevo. Está el live action este de The Woody Lamp, de los 70, que yo no he encontrado en ninguna parte. Pero es verdad que no hemos hablado. Uh-huh. Y creo que el Clan Poe creo que tuvo un dorama. Parece que sí, que no era tan viejo, ¿no? No, creo que está hace menos de 10 años. Sí, sí, parece que era más actual. Que yo no estoy metido en el mundo del dorama, entonces perdonen la ignorancia, chicos, pero la verdad y no... Yo soy fan casual de los doramas, muy casual. Sí, bueno, yo quiero así de dar un poco de vuelta a este tema. Yo comparto plenamente lo que dice la Love. Para mí Motohayo es seca. Y algunas personas están diciendo, ¿por qué seca? Porque podría ser comparada con otras autoras. De hecho, bueno, es común. De hecho, yo la conocí de esta manera. Pero a Motohayo siempre la comparan con Ryoko Ikeda. En el contexto de la influencia, que bueno, para la gente no lo sabe, Ryoko Ikeda inventó Versailles Novara. La Rosa de Versailles, uh-huh. Lady Oscar. Qué hueón. Algún día hablaremos de ella. Dejémosla ahí nomás. Lo tengo claro. Lo tenemos clarísimo. Y que yo lo conocí por eso, de hecho, a la tía Moto. Porque Ryoko Ikeda, para mí, era como, bueno, me persinaba cuando hablamos de Ryoko Ikeda. Pues ya era como, bueno. Pero lo que me pasa, y que acá está el tema de las comparativas, que es súper odioso, especialmente porque... yo, esta es mi opinión personal, pero siempre está esa tontera de que como que puede existir así como un montón de grupos de hombres haciendo un montón de weas, pero la mujer es como, no, es que ella tiene que ser la reina de, y las otras son siempre rivales, wea. Es como, es una wea que me carga, wea. Como que, y que eso no viene como formado por ella, sino que viene como formado por la prensa, por la crítica, wea. Me carga esa wea, pero en el contexto de Ryoko Ikeda contra Motohayo, como lo decían en el tema, lo que ocurre normalmente es que Ryoko Ikeda tiene esta fama gigantesca porque hizo Versailles Novara, la cual tiene una adaptación al anime que es increíble. ¿Cachai? Y una película muy rara. Pero, y de igual también tiene Onisamae y otras weas que son A todo esto, Onisamae, tengo que decirles, aquí y ahora, es uno de mis animes favoritos. Oh, en serio, gracias. Ah, perdón. Sí, es la raja. Bueno, pero sabes qué, tranquila, porque yo creo que a futuro se vendría un excelente Otaku no Chiyoso, porque va a salir en Blu-ray por primera vez. Sí, va a salir en Blu-ray. Yes, sí. No ha salido todavía, va a salir en Blu-ray. Así que ahí estaría a futuro, bacán. Pero a lo que voy con todo esto es que Ryoko Ikeda tiene estas dos grandes obras, tiene otras cosas interesantes, pero lo que pasa es que Motohayo siento que la tienen más en alto porque con el paso de las décadas se mantuvo como contemporánea. Siento que ella siempre ha llamado la atención hasta el día de hoy al público japonés. Siempre está presente, no es un Goldies, no es un recuerdo. Ella es alguien que está presente siempre en el mundo del mangaka. Entonces, por eso siento que está como tan en alto en ese sentido. Pero las dos son secas. Sí. Las dos son maestras. Bueno, Keiko Takemiya también es muy bacán. Me acuerdo de esta... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este manga. Keiko Takemiya también tiene varios mangas que fueron adaptados al anime. Sí. Muchos más que Motohayo. Y también tuvo su beta como sci-fi. Uh-huh. Ah, sí, esa película con Terra E, también está adaptada al anime. Sí. Pero también hay otra autora súper bacana, no me acuerdo cómo se llamaba esta obra, ni que era también del grupo 24, que era súper precursor del Yuri, bo. Este grupo de chicas, hoy no me acuerdo cómo se llama, hoy día terrible, pero la cosa es que el grupo 24 es demasiado histórico. Demasiado histórico, lo cual ahí se puede entretener. Yo quiero comentar entre algunas cosas para que usted sepa: es que, si bien no era la única, volvemos a repetir, Motohayo es una de las reinas indiscutidas importantes de, por ejemplo, toda esta fascinación hollywoodense europea, loco. esto de no hablar de Japón, sino hablar de Inglaterra, de Francia. Sí. Ajá, como todo esta, este amor que le llegaba directo. Ahí lo echan acá de comentar este caballero, súper hermoso para ellas, que no es japonés, tan lejos de su cultura, tan fascinado, tan, weón, ultra fascinado con David Bowie, weón. ¿Cachai? Como... Ay, con David Bowie, con el vocalista de Japan, que sí, no era nomás... David Sylvian, uy, David Sylvian las tenía locas a todas. Si es que lo... Ah, les voy a dejar una foto. Sí, sí, me encanta sí, esto de que era como que puras cabras juntas, como mira al guachín que encontré. ¡Ah! Sí. Y el guachín que encontré lo voy a usar para mi manga, es así. Y todas usaban el mismo guachín, era como ya, presta el guachín. Una vuelta así, no sé. Uh-huh. Estaban todas obsesionadas con esto. Que hombres que ahí tienen en claro que también eran estos hombres que tenían esta bola más andrógina, más cercana a lo femenino también, porque también les llamaba mucho la atención. Pero como esta persona, a mí no lo encuentro necesariamente andrógina, pero weón, es un personaje maravilloso. Sí, pero por ejemplo, Bowie es una persona conocida por eso, a eso me refiero. Ah, sí. Entonces, también tenía todo ese lado, que se acercaba más al femenino, que le llegaba más al corazón también. Otra cosa súper importante de Motohayo es que ella, junto con otras personas, pero particularmente ella, si lo han notado con lo que hemos hablado hasta este punto, es que hizo algo muy revolucionario en el shoujo, y es que no escribió en ese momento historias protagonizadas por mujeres, sino por hombres. Que en el mundo del shoujo no era normal, pues estaba acostumbrada a las protagonistas femeninas, porque para eso leía el shoujo como niña, como mujer, para sentirte identificada con la protagonista, pero ella no. Ella era, yo voy a hacer guachines, yo quiero hacer historias de mis guachines. Ah, y otra cosa importante también de Motohayo es que también hizo varias historias, como por ejemplo Iwana Girl, que estaba basada en su relación con su mamá, que era bastante conflictiva. Y no solo ese, también el manga que les conté de que era mi favorito, Sankokuna, no voy a decir el nombre entero. Ese también, que es más nuevo, eso sí, pero también está basado en el abuso sexual que al parecer ella sufrió dentro de su familia. Entonces también como... tocó esos tópicos. Claro. No, ya no era como un tema que quiero volver a insistir. Esto es shoujo, esto no es yosei, esto era shoujo. Entonces también tenía como ese público más joven, incluso más niñas, incluso. Entonces todo esto era revolucionario para ella. Otra cosa que también, esto también es de Motohayo, súper importante. No es la pionera, pero era una de las características que después le copiaron un montón de gente y que dentro del mundo del manga es importantísimo. Yo encuentro increíble que Motohayo fue una de las primeras autoras en romper los paneles, esto de saltarse los paneles y hacer estos dibujos de una plana entera que se unen con tres paneles izquierda a derecha para cortar la historia, pero con este dibujo tal vez de alguna niña muy hermosa o de un hombre muy hermoso o de un momento muy importante. Ella era como a la mierda a los bordes. Wow, qué bacán. Sí, pero algo como tal vez distintivo que yo encuentro que hace una diferencia entre lo que es el shoujo y el shonen, y a pesar de que tal vez ella toca tópicos que puedan pasarse de un lado para otro, es el hecho de que tal vez sus dibujos son un poco más tiesos. O sea, en el sentido de que no hay tantas escenas de acción en realidad, no es como tan móvil. Uh-huh. A pesar de que igual tiene peleas en sus mangas, pero es lo menos. Sí, sí, pero tienen como... yo diría que tienen como un acercamiento distinto en ese sentido. Uh-huh. Es como tal vez el ver una diferencia entre un autor shonen y shoujo, encuentro que es eso. Uh-huh. Es como tal vez más estático. Pero no sé, será como algo de sensibilidad, no sé. Puede pero ser. Es algo que me llama la atención. Ahí no sé si tal vez, Pau, te adentras un poco más en la obra de Motohayo, tal vez encuentres algo así, no sé. Pero yo así como sin saber mucho, como que me da esa sensación. Es que estaba pensando de lo poco que vi del manga de Weird Eleven, pero pienso como en shonen de la época, y como que tampoco es tan... Como quizás será como la onomatopeya o las líneas de expresión. como que el lenguaje gráfico es diferente, pero igual sí, es el eso. Lenguaje, sí, sí, yo encuentro como que algo tiene, pero no podría decir qué exactamente. De hecho, la propia crítica japonesa lo comentaba y al principio no les gustaba mucho eso, después con el paso del tiempo empezó como a tener más adeptos. Sí. Porque igual pienso que, porque lo que veía de War Eleven es que, ¿qué es lo que extraña en la película? El manga tiene como estos como los brillitos, las rosas, como estas como cosas sparkling atrás. Y perfectamente podría ser lo mismo, pero que tuviera como líneas de expresión, líneas diagonales y explosiones. Podría ser exactamente lo mismo, pero con eso. Sí, si no, si lo, pero lo... yo creo que voy a leer más como para aseverar lo que estoy diciendo. Sí, no, el día de hoy la Pau está conociendo esto, para que se acaso. Sí. Pero sí, lo que estaba pensando, como hablar de esta diferencia de que es si es yosei o shoujo, y estaba pensando que las wikias lo salen ambos géneros, y ahí mi pregunta es, ¿existe el yosei antes de ellas? Sí, sí existe el yosei antes de ellas, pero lo que pasa es que este yosei era súper underground y súper tirado a un público muy específico, porque lo que pasó, lo que yo entiendo, es que en los años 50, cuando cayó Tezuka y todo eso, hubo un grupo femenino y masculino, por cierto, que hacía historias para mujeres, estaban acercados a lo que estaba pasando con el Gekiga, que nosotros lo hemos hablado acá en el programa. Pero hubo otro momento donde incluso ese público femenino se fue a cambiar al shonen, porque estaba dando más plata, y pero por sobre todo era mejor mirado artísticamente. Sí, aquí lo más increíble de Motohagyo y todo este grupo de mujeres es que volvieron a traer al shoujo a la crítica especializada, incluso a la crítica artística. Sí, ese es uno de los mayores logros. Entonces, lo que pasa con esto es que sí había, pero esto lo volvió a traer y volvió como a catalogar el contexto del yosei para mí, porque creo que adaptar todo esto a una revista, que por cierto no lo hemos comentado, y que los mangas de Motohayo normalmente eran publicados para revistas para niñas y adolescentes, pues la Besatsu Shoujo Comic, la Shukan Shoujo Comic. Sale el título Shoujo, ¿cachai? Ella igual llegaba a revolucionar un poco el tema, que tenían una editorial un poco más abierta que otras revistas de que se hacían de Shoujo, como lo de Candy Candy, por ejemplo, que lo mencionamos un tiempo atrás, pero yo creo que ya volvieron a traer a la palestra esto. O sea, lo que me refiero es que tal vez lo seriótico que puedan ser las obras de Motohayo tal vez haya sido como una trampita en un principio. Es como, no, si estoy haciendo un Shoujo, para las caras chicas. Sí, porque eso me decía porque los temas son difíciles cuando eres chico, creo yo. Más allá de contenidos como de vida o qué sé yo, como que contextualmente son dramas que no, como que yo no sé si entraría si tuviera 11 años o 12 años. Sí. Yo, mira, lo que podría agregar, y para terminar esto, para entrar realmente al tema de la película, porque no alcanza el tiempo, es que básicamente este grupo de mujeres y Motohagyo especialmente va muy de la mano con lo que comentamos, por ejemplo, con lo de Midori, que son estas mujeres que estuvieron muy influenciadas por lo que estaba pasando con la izquierda japonesa, con las protestas estudiantiles, de la gente que tenía otra visión artística, muy metido en la contracultura norteamericana que venía en los años 60 con los hippies, con el rock, con todo lo que estaba pasando, con los Beatles, bueno, no por nada, ya la pava con David Bowie, con el glam, con todo ese tipo de onda, y además también tenían todo esto de la mano con el Takarazuka Review. ¿Ustedes lo tienen? Claro, de seguro que sí, porque se rayaba mucho la paga con esto, que esto es como un fenómeno netamente japonés. Y bueno, como yo les comentaba off the record antes de empezar este programa, que nos regresa un poco al episodio de Midori, porque hoy día, por sobre todo, a pesar de que cachaba varias cosas, hoy día leí harto al respecto de algunas cosas de Motohagyo que quería ahondar y que lo comenzamos el día de hoy, pero para hacer la corta, hoy día aprendí para el programa de que básicamente toda esta generación de personas, hasta Ikuhara y probablemente personas metidas en esta onda, en la actualidad están todos súper influenciados por Shuji Terayama. Shuji Terayama, que yo lo nombré como 50 veces, tal vez más, en el podcast de Midori. Por favor, si es que alguien los puede contar, me dice. Sí. Pero eso, yo creo que vamos a pasar al tema de la película, ¿les parece? Ya, vamos a dejar un poco de lado el Motohagyo Fan Club. Sí. A mí me encantaría. Sí, yo insisto, yo soy un gran fan de Motohagyo. A mí me encanta. Es una de las mejores autores de. Me encanta todo lo que he leído de ella en la raja, pero lamentablemente está arraigado una historia que no podemos estar el día de hoy porque este es un episodio de The Good Eleven. Así que nos vamos a ello. Y vamos a seguir hablando de ella de todas maneras porque estamos hablando de Yuichi Ninhiru, o te volví libre en el mercado norteamericano, que particularmente yo lo que quería buscar para el día de hoy era por qué se habían demorado tanto en sacar la película, porque el manga es del 75, ya lo comenté, es una cosa muy adelantada a su época, pero al mismo tiempo yo decía, ¿qué onda? Porque la película es del 86, es de finales del 86. Entonces, ahí como que dije, ¿por qué habrá sido esa elección? Yo no encontré nada así que fuera, que me diera una hueá de decir, sí, es por esto. Pero me da la sensación de que como la película salió para la televisión, probablemente esto haya sido una influencia de la burbuja económica japonesa y el mundo de los OVA y toda la plata que estaba cosechando en ese momento, ese mundillo. Yo creo que va por ahí ese tema. Yo creo que por eso se acercaron a hacer esta adaptación. Yo por lo que he leído, vuelvo a repetir, no lo puedo confirmar, esto es más bien como un mito o una cosa que se saca de decir, puta, tiene que ser así probablemente, es que parece ser que a la tía Moto no le gusta el anime. Parece ser que tal vez ella no considera que la hermosura de su trabajo no se adapta muy bien al mundo del anime. Nosotros de hecho comentamos que una de las dos autoras de Candy Candy tenía esta opinión del anime de Candy Candy, que ella dijo literalmente en japonés que la cortaba kawaii kunai, que la encontraba fea, que no era cute, que no era kawaii. Entonces, en general, el tema de esa relación, además cercano, creo yo, puede ser a los temas más sociales y políticos que ella podría tener. De hecho, yo les comentaba el día de hoy, hablando del tema de la izquierda, que yo me enteré que Ryoko Ikeda es miembro del Partido Comunista Japonés. ¡Oh, my God! Como, ¡Camarada! ¡Qué cuático! Yo quedé mal loco con esa anécdota, no lo podía creer. Así que probablemente yo se le atribuyo a que esto debe haber sido algo que mucha gente lo esperaba, por cierto, porque el manga fue muy exitoso. El manga fue muy, muy exitoso. Por más corto que sea, atrapó a una gran generación de personas que ni siquiera eran particularmente todos mujeres. No eran, esto fue algo que atrapó a un público mixto. Yo les quiero recordar que normalmente esto del público mixto desde la perspectiva shoujera se lo atribuyen a Rumiko Takahashi y Urusei Yatsura, pero esto fue años antes. Entonces, la verdad es que también atrae mucho desde esa perspectiva. Y salió un live action que les juro que daba vuelta por todos lados. Lo busqué por desde YouTube, por si acaso, en japonés, hasta me metía a Perfect Dark, este Pertuber japo, weón, y nada. Yeah. No encontré nada, loco. De verdad, no he encontrado nunca, weón. Y se supone que salió el año 77 el live action. O sea, es como más o menos contemporáneo. Pero es anterior a la versión animada, porque sí. No lo sé. Eso es curioso. Y es cercano al manga también. Y es cercano al fenómeno de Star Wars, a todo lo que estaba pasando con la ciencia ficción en ese momento. Entonces, la verdad es que no sé por qué se habrá demorado. Yo se lo atribuyo a las lucas de la burbuja económica. Yo creo que va como por ahí el tema de esto, porque no sé si lo notaron, pero está hecha para la televisión. Sí, de hecho, la película no tiene vista panorámica de 4D. No, de hecho es normal. Normal de como medio cuadrado. De un televisor plano. O sea, perdón, de un televisor CRT de tubos. Ajá. Sí. Es una película para televisión. Entonces, la verdad, el acercamiento vino de la mano de Kitty Films, que nosotros lo mencionamos hace mucho tiempo en el episodio de Ranma y Medio, porque hicieron Ranma y Medio, este equipo que trabajó con Studio Team para hacer un montón de cosas de Rumiko Takahashi, un acercamiento que podría tener ahí un poco que ver con lo femenino, con el tema del shoujo, que se acercaron, porque también hicieron Miyuki, por ejemplo, un clásico del shoujo también. Entonces es un estudio bien particular, hicieron Yawara, ahora que mencionamos al caballero en cuestión que lo hizo. Entonces sí. La verdad puede ir por ahí. Ahora, ¿por qué se demoraron tanto? Yo se lo atribuyo a eso. La verdad, intenté buscar historia y confirmaciones al respecto, pero Kitty Films decidió hacerlo a finales de los 80 y ha tirado para allá. Entonces, ahora, lo curioso del caso, y lo vuelvo a insistir porque esto también es un tema bien interesante, súper interesante, es que le pasaron el poder al hermano de Osamu Dezaki, a Satoshi Dezaki, como director. Que yo le estaba comentando que para mí este era un episodio como para sacarme la duda, porque debo confesarte que a este punto yo no me había interiorizado a Satoshi Dezaki. Su hermano es, yo lo tengo casi al mismo nivel de Hayao Miyazaki. A mí es un weón así, pero bueno, que en paz descanse, por cierto, el caballero murió hace muchos años. Bueno, Satoshi Dezaki, por cierto, está vivo, o sea, con una diferencia, por cierto, pero Yo, la verdad, no podría atribuir cuáles habrían sido las funciones que tenían como hermanos, si realmente era porque trabajar en conjunto y él se dedicaba a otras cosas, no lo sé, pero Satoshi Ezaki también es director de anime, a pesar de que estuvo metido más que nada tal vez como productor de serie o también para escribir guiones de serie. Y... Ah, y curiosamente estuvo igual involucrado en animes en el que de Saki, Osamu Dezaki había sido el director. Sí, Tal vez ahí sí. le dio su pitutín, loco. O puede haber aprendido con, o puede haber aprendido con su hermano, who knows, la verdad. Pero, ¿sabes qué? Lo más interesante de este episodio para mí, que a mí me encantan los monos chinos, como usted lo tiene claro, y en general las cosas que hemos hablado a este punto, es algo que yo lo conocía de la época del abuelo Simpson, o era una cosa que me especialicé con el tiempo y cachaba mucho, pero hoy día me metí a ver el repertorio de Satoshi Ezaki y para mí es un mundo de anime que no cacho nada, cabras. Nada. Necesito entrar a Wikipedia, Es permiso. demasiado acuático. De hecho, yo lo voy a mencionar de esta manera. Mira, Satoshi Ezaki ha hecho un montón de anime. Se ha hecho harto anime, pero por sobre todo ha hecho script. Al productor de script, pero de todas maneras ha sido director de mucho anime. Y yo les puedo decir de que de las cosas que he hecho, yo cacho la nada misma. De hecho, yo les puedo decir las cosas que conozco nomás, que es re poco. Entre las cosas que ha hecho Satoshi Ezaki, hizo los OVAs de Rikyo. ¡Wow! Que para que te lo sabe, este anime ultra hiper violento que también es reconocido hasta el día de hoy porque tiene este live action hecho en China, que es, weón. ¡Mua! Kiss, weón. Peliculaza, weón. Peliculaza, conchito madre. Y ese, a propósito así de datitos locos, ese era el segmento que siempre usaban en el Evo, Sí, al el final. You're Free Sí. Now. Sí, ese. Grande, grande lo ve. Me encanta eso. Grande lo ve. Sí, Rigio, bacán. Fue guion y productor de Tobira Wakete, que también está metido con alguien en la producción de esta película, que lo voy a mencionar más adelante. Y fue el director de la película de Urusei Yatsura del Final Chapter, que es la quinta, que eso era chistoso porque se llama The Final Chapter, pero no es la última. Okay. Pero eso es todo lo que cacho, porque de verdad, todo el resto no cacho nada. Yo voy a mencionar algunas cosas que me llamaron la atención, pero de verdad yo no cacho. Los voy a mencionar por el respeto a su autoría. El Won hizo una serie que se llama Captain, que es de béisbol y que parece ser muy famosa en Japón. Yo no la cachaba. Hizo una película que se llama Aterui, que vi un poco de imágenes, me parece muy muy interesante. Hizo un montón de ovas de weas que no cacho, weón. De hecho los voy a mencionar. Pero un momento. Bueno, hizo Big Words, que la cacho muy vagamente, creo que la vi con unos amigos hace 1000 años. Carol. Hizo Ibito. Bueno, Mad Bull 34, que ese sí la Sí, cacho. Mad Bull Sí, 34. ese sí la cacho, sí, ese sí la cacho, me retracto, ese sí la cacho. Hay un clásico, pero por ejemplo, no sé, voy a mencionar algunas cosas que de verdad se me escapan completamente del radar. Voy a mencionar, por ejemplo, lo que fue director, algún par de cosas. Hizo Time Man Blues, hizo Tracing the Great Summer, que es una película de los 80, Wonder Beats Scramble, Reverde, Onimaru. Para mí son cosas que yo no tengo idea. Ah, y también estuvo, por lo que estoy viendo, estuvo involucrado en Kyojin no Ah, Hoshi. Kyojin no Yohoshi, está de béisbol, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Qué gigante en Esa Japón. serie siempre la he querido ver, pero nadie la ha querido traducir. Por favor, Sí. alguien tradúzcanla. Es muy larga. Creo que sí. 182 episodios. No, gracias, yo tampoco lo haría. Bueno, la... Es que esa, bueno, esa serie. Yo la conocí por el meme, no sé si habrán visto un meme de un niño que está como esperando de que lleguen a su cumpleaños y nadie. No, no sé si era su cumpleaños o una fiesta de Navidad y nadie llega y tira las cosas, así conocí la Yo serie. sabía cómo conocía a Kyojin no Hoshi. Yo leí un poquito un manga, era para cacharlo nomás. Yo nunca he visto el anime. Es que la serie es súper recordada porque es de béisbol. Y hay un personaje en Kyojin no Hoshi que se pone como uno, con unas cuestiones de metal en la espalda, con unas cuestiones que le sostienen las manos, así como ultra pesadas, para intentar disparar la bola, así como con una potencia, así como una wea de shonen, así Ya la bola más rápido. claro, como la wea así como de la gravedad en Dragon Ball Z, así gravedad 100, weón, el weón se ponía unos metales en la espalda, así como no voy a practicar tirar la bola con metal en la espalda, loco. Ese tipo de serie. Es una de las series, eso sí, de deportes como más. Creo que fue la que impulsó a las demás. Sí. existieran como una cosa así. Yo la primera vez que vi fui a Japón en el 2013, allá en Taito, si me no recuerdo, no la empresa de videojuegos, sino la región del sector. Taito vi estatuas de Kyoji no Koshi en la calle. Así que... Sí, es una serie muy muy grande, pero acá no... Por favor, alguien tradúzcala. No sé Japón. Pero ¿sabes qué? Es impactante porque es un mundo de anime que no cacho y que está hecho por el hermano de uno de mis directores de monos chinos favoritos. Está cachando que él dejó de hacer cosas del 86. Creo que está metido como un productor de algunas cosas, pero este gallo debe tener, no sé, como... Yo creo que ya el camino a los 90 ya, pues... O sea, acá estoy viendo a su IMDB. Uh-huh. Y... Usted está cachando, por ejemplo, en cuanto a arte. Es que me da curiosidad porque la última cosa que dirigió fue They Were Eleven. Y después Great Digital Target fue el último que hizo. Uh-huh. Que no tengo idea de qué es eso. Vamos a verlo. Que también es una... ¿Qué es esto? ¿Una película? ¿Qué es esto? ¿Una serie? Así es una película de 1 hora 20. Ya. Y después no hay más. Como que... ¡pum! ¿Dacio de viejito tal vez? Pero es que ahora tiene 80 años. Era joven en esa época. Ah, entonces era bastante más joven que Osamu. Por eso entonces me tiene un poco metida. El Anime News Network sale que estuvo en Thundercats, la serie del 2011. Sí, yo sabía de que algo todavía estaba metido, pero no cacho exactamente. Para mí, bueno, yo aquí soy sincero, para mí Satoshi Saki es un misterio. Y es muy entretenido conversar de esto porque, insisto, es el hermano de uno de mis directores de anime favoritos. Entonces, para mí esta weá es como... ¡Qué chucha, weón! Tanto que ver, tanto que aprender, weón. Tienes razón, Love, porque también estuvo en... Espera. En la animación de Cobra del 2010. Uh-huh. Ese de Cobra de Animation, sí. Yes, yes. Eso es lo... ya. Entonces uh-huh. Estaba metido en como en cosas... Igual sigue en la industria, interesante. Sí, es súper interesante. Bueno, ahí podemos tener para el episodio como 500 de Otaku no Kyoshi, vamos a hablar de algunas weas de Satoshi Saki más raras. Sí, tengo curiosidad ahora también, como que tengo 8.000 ventanas abiertas de este podcast, ya, de todas bien. Las cosas que quiero revisar. Sí, muy bien, muy bien. Pero ojo, que a pesar de que la película está inscrita por Satoshi Saki, la verdad es que esta película no solamente fue dirigida por él, tengo entendido que el mayor porcentaje y la mayor importancia de la dirección fue por él, pero tiene un segundo director, que se llama Tsuneo Tominaga, y que estuve cachando de que su carrera de director no es muy grande, sino que más bien está metido en el tema de los storyboards en la industria de la animación japonesa. Igual, para la gente que cacha un poco de él, igual tiene tres cosas que me parecen así como grandes. No sé, una particularmente no es tan grande, pero tiene un recuerdo aquí en Latinoamérica, y que él fue director de Gemma Wars, que la dieron en Animax, acá en doblar latino, en el cable, por eso la comento, si es que hay gente que se acuerda. Creo... No sé si la dio en etcétera, como en esta época que ya no veía tele. Pero hoy no sé. Pero Gemma Wars, me acuerdo que la dieron en Animax. Me acuerdo perfectamente. Así que probablemente para ustedes, si veía Animax, tal vez se acuerde de Gemma Wars. Hizo Initial D 4 Stage, la cuarta temporada de Initial D, fue el director. Y fue director del anime de Wangan Midnight, que es esta famosa serie que la comparan todo el día con Initial D, porque son muy similares. O sea, tiene sentido, si... Yo lo contrataría también si es una temporada de Initial D, y también quiero hacer una serie de auto. Sí, sí, sí. Así que... Ah, y también fue el director de Calimero, que es ese pajarito que tiene un huevito en la cabeza. Me acabaste de abrir una weá que no me acordaba, así como hace... Oh, weá. Estoy buscando porque... Este es Calimero. Uh-huh. Ahí se los envié. Sí, sí, sí. Me acuerdo, weón. ¿Qué es esto? ¿Qué sí. Es esto? Otra cosa que hablar a futuro, por cierto. Qué maravilla. ¿Una serie? Sí, es una serie. Mm-hmm. Bueno, entre otras cosas, fue también director de varios episodios de City Hunter igual, lo cual no es menor. Sí que lo quería comentar, pero la verdad es que no ha hecho tanto en el como director. Él más estaba metido en los storyboards. Quiero continuar porque si no llevo el tiempo mucho en la volada, que es demasiado amor a esto. El diseño de personajes, que obviamente tuvieron que adaptar el trabajo de Motohagi y el anime, está hecho por un gigante, por Akio Sugino, un enorme de los monos chinos. Él fue colaborador con los de Saki por muchos años, en casi todas las cosas. Y ¿Por qué? Sí, él hizo casi todos los diseños, en realidad prácticamente casi todos los diseños de personajes, de cosas que hizo de Saki, hermano grande, sí, de Big Brother. De hecho, bueno, una de las cosas más recordadas y más queridas y que los japoneses se persinan y dicen gracias a Kamisama es que fue director de animación y diseño de Ash Tanoyo, compadre. Bueno, sea un gigante. Hizo también los diseños de Icewind Dale, de Black Jack, de la serie de Core original y de Onisamae, entre otras cosas. Así que Aki Usugino tenía mucho contacto tanto con ese shonen super violento como lo que es Ash Tanoyo, weón, hasta esta cosa más femenina como lo que estaba mencionando el día de hoy, o como Onisamae. Así que bacán. Y pero no está solo, también hay varios diseños hechos por Keizo Shimizu, que fue director de animación de Glass No Kamen. Aplausos, hablando de shoujos maravillosos. Qué maravilla de serie. Hizo, entre otras cosas, también varios OVA y películas. Hizo películas de Legend of the Galactic Heroes. De hecho, creo que todo lo que tiene que ver con los OVA de Legend of the Galactic Heroes, de Jinga Ayu Dead Setsu, los trabajó él como director de animación. Y fue director de Tobira Wakite, que es una película que algún día me gustaría que la habláramos en el programa. Y que además fue director de animación de esta película. O sea, no solo los diseños, sino que además fue director de animación. Dos pegas. El arte, los fondos y todo lo que tiene que ver con la nave, con Esperanza, como se llama la película, está hecho por Junichi Azuma, que es un grande, es un gigante. Nosotros, de hecho, estoy casi seguro que lo mencionamos muy vagamente, creo que lo mencioné así muy, muy vagamente, puedo estar equivocado, porque me acuerdo de la anécdota que él fue el que trabajó en todo lo que tiene que ver con el arte de la película de Scaflone, que por más controversial y que no haya sido mucho del gusto de nosotros, la película artísticamente es la zorra. Sí. Belleza. No hay nada que decir en ese sentido, pero su trabajo más famoso, ustedes se tienen que imaginar que es como obvio, es que él fue el director de arte de Gundam Char Counter Attack. Ahora está en Netflix. Ahora está en Netflix, por cierto. Sí, también fue director de animación de Zeta Gundam, que para la época que salió era increíble, el mono chino, de City Hunter, de la película de Crusher Joe, que hablando de animación increíble, de Rex Phenom, algo más, un poco más moderno, lo que hemos comentado. Hizo a Giant Killing, la de fútbol, sí, créanlo. Hizo Bandred, ahí va los nostálgicos también, otra serie bien recordada. Y de las últimas cosas que hizo fue el director de arte de Love Live Sunshine. ¿Qué? Yes. Okay. Bueno, ya. Me parece bien. Harta cosa. O sea, belleza, cosas bonitas, sí, Loveless, bonito. Sí, bonito, bonito. Sí, piola, ¿no? Y el trabajo que hizo la película es re bueno. Nada que hacer al respecto. Y una cosa bien bacán, sobre todo ahí para la gente que le gusta los videojuegos también, por sobre todo, es que la música de la película está compuesta por Hirohiko Fukuda. Este caballero particularmente no tiene un repertorio muy grande en anime, pero mucha gente que le gusta los videojuegos como a mí lo tiene muy en alto, porque él es recordadísimo por ser uno de los genios detrás de la música de todo lo que tiene que ver con Hudson. De hecho, casi todos los soundtracks de Bomberman los hizo él. Si usted alguna vez escuchaba ese ese compadre lo hizo, y además tiene un soundtrack que en su momento fue extremadamente ambicioso para un videojuego, a pesar de que esto nunca salió acá, que hizo la música de la segunda parte de Tengen Makyo, Manjimaru en PC Engine, que cuando salió era este RPG de cultura japonesa, tipo anime, ostentoso y gigante, compadre, que tiene un soundtrack recordadísimo y muy querido para la gente que le gusta los videojuegos de rol. Él ha comentado públicamente que dijo, por cierto, porque la película está completamente hecha en un sintetizador. Él dijo exactamente cuál es, para la gente que le interesa, saludo al Pandurris, Yamaha de X7. Ahí comentó que hizo todo el soundtrack de la película con un Yamaha de X7 y que es un soundtrack súper electrónico, pero es re bueno. Es súper bueno. A mí me gusta. De hecho, yo nunca sentí que fuera electrónico, sentí que era una gran orquesta. ¿Sí? Todo el rato. Ah, no, ya ahí. Sí, ya no, como que me da esa sensación normalmente. No, ya, o sea, ya. No digo que sea una orquesta, es la sensación que me dio. Ya. No, yo noté lo electrónico ahí, Brigio. No sé qué opinas tú, Loe. Yo lo que más recuerdo es que, bueno, tal vez hablemos de eso después, pero en la escena de la guerra de comida ahí tenían su musiquita especial. Sí, su glam. Sí, bueno, este compadre además es conocido porque antes de entrar al tema de los videojuegos estuvo en Quiz, esta banda que tocaba piano junto con Chuchiro Naruse de Casopeya. Así, para la gente que le gusta como el jazz, fusión, este popero melódico japo, este compadre estuvo mucho metido en eso. Y bueno, la verdad es que de monos chinos no ha hecho mucho, sin embargo, creo que tiene una de esas opciones bien interesante la regla. Esta, por ejemplo, uh-huh. Hizo la música de los OVAs de Kyo Beast, hizo la música de Coche Muy Técnico, y muchos años después, y no me pregunten cómo habrán llegado a eso, probablemente salió de su retiro, o le interesó el concepto, o simplemente se rió, porque yo creo que mucha gente le da risa a esto, pero después de haber estado décadas sin trabajar en monos chinos, hizo el soundtrack completo de Sakamoto de Ska. ¿Qué? Sí. ¿La del tipo como... Sí. ¿El tipo perfecto? Ese. ¿Qué? Ya, bueno, ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ay, no sé. Pero como que ya, de todas las opciones, como que realmente... no sé, muy raro. Yo lo encuentro muy freak. Bueno, ya, bueno. Lo hizo. Así que podríamos decir que está modernamente activo, a eso me refiero. Sí. Sí, la música es bacán. Igual me da risa que cuando intentan hacer estas canciones como muy chistosas, eran dignas de gag de anime los 80, weón. Un tema, voy a hacer como un tema digno de Doctor Slump, weón. Pero el resto era muy bacán, muy, muy bacán. Y para la gente que le gusta el tema electrónico, lo va a vacilar porque es un soundtrack bien ochentero, obviamente bien del espacio, con toda esta onda clásica de la época, que lo va a vacilar si le gusta. Es bacán, me gusta mucho la música. Y ¿saben qué? Bueno, el tema de los sellos es recuático porque son 11 personajes. Qué bueno. Yes. Así que lo vamos a intentar comentar de lo más rápido posible. Tadatos, el Tada, porque le decían Tada, se llamaba Tadatos, el protagonista, uno de los protagonistas más bien de la película. Está interpretado por uno que nosotros habíamos mencionado acá en Otaku no Shows antiguamente, que es el legendario Akira Kamiya. Nosotros lo mencionamos acá en el programa porque era Kogoro Mori, el detective Carlos Guzmán, el detective Conan. Y era Kinnikuman. Pero todo el mundo sabe que su gran papel es que es Kenshiro en Hokuto no Ken. Nunca vamos a hablar. Interesante. ¿No es cierto? Más o cambio además, porque si bien tiene una voz así como bien de adolescente choro, la verdad es que sí. al lado de Kenshiro es como, wow. Sí. O sea, no sé quién es Kenshiro, pero Fito Snorstar. Sí, pues, Hokuto no Ken. ¿Algún día, Pau? ¿Algún día? No sé, yo creo que tendría que empezar ahora como para hablar de eso en 5 años más. No, 20 años más, pero bueno. Bueno, entonces, otro papel gigante es que Ryo Saeva en City Hunter. O Koke Saeva, como sí. Era conocido sí, en sí, pues, en Españita. Bueno, Esquiri, como lo comentó Lalo, Shutaro Mendo en Urusei Yatsura. Nosotros lo mencionamos también hace un tiempo atrás porque era Roy Fokker en Macross. Próximamente nos va a volver a tocar hablar de él, yo creo, porque el profesor Tomoe en Sailor Moon S. Ah, ya. Yeah. Ajá. Okay. Shinosuke Kazamutsutari en Yawara, que yo sé que muy poca gente la ha visto, pero a mí me encanta Yawara. Y aquí lo dejo como gran anécdota porque la Pau se está preparando, nosotros lo adelantamos, usted ya lo va a saber porque lo va a haber anunciado en nuestros Twitters o en el blog, pero además es Ryoma en Guitar Robo. ¡Ah! Yes. Ok. Así que lo has escuchado más de una vez, Pau. Ya, yeah. Ahora sí, un poquito más conocido. No, un clásico, una leyenda este caballero. Nada más que dice, ¡guacha! Con ese acento no puedo, imposible, weón. Yo no sé cómo lo hace, weón. Cuando dice, no sé cómo lo hace ese caballero, demasiado seco. Bueno, está Frol, este inolvidable personaje de la película, que está interpretado por Michiko Kawai, lo cual está una anécdota interesante, creo yo. No es la primera vez que lo mencionamos en el programa de estas características, pero ella no es seiyuu, ella es actriz. De hecho, no tiene muchos papeles de anime. De hecho, su otro gran papel de anime es que es Kazue Nanao en la película de Mai Sonikoku. Pero más allá de eso, la verdad es que ella fue invitada a esto porque ella es actriz de doramas, es una actriz consagrada de doramas. Y además, por lo que estuve cachando, que me llamó la atención y tal vez le daré alguna escuchada, es que es cantante. Tuvo un disco ahí en los 80, parece que medio así como, no sé si idol, pero parece como un poco más popero light. Que tiene una voz igual bacán porque, bueno, es que hablar así como del personaje ahora sería como adelantarnos mucho a un personaje que es súper carismático y como con una estructura tan compleja que... Sí. Sí, creo que lo voy a dejar hasta sí, ahí sí, nomás. Sí, me parece. Bueno, está el rey Mayan Basesca, el rey, pues, este compadre con el pelo largo, sí. Que con esta como autoría porque era aristocrático. Sí. Está interpretado por Hideyuki Tanaka. Nosotros, sí, creo que alguna vez hablamos de él, si mal no recuerdo, aunque no sé si lo mencionamos porque es un personaje que aparece en la película la nada misma, pero él era Seichiro Aoki en X, la película de X. Y entre otros papeles, porque también es una leyenda del tema del seiyuu, era Kogure en Slam Dunk, grande, Sterryman en Kinnikuman, hablando de Kinnikuman de nuevo. Todo el cast de Kinnikuman. Sí, todo Kinnikuman acá. Es Wolfgang Grimmer en Monster, hablando de otros personajes interesantes. Es Don Quijote, Don Flamingo en One Piece. Oye, es... creo que lo mencionamos, aunque no sé exactamente, no ha pasado tanto tiempo, pero disculpe el Alzheimer de viejo de mierda, pero también era el papá de Sakura en Cardcaptor Sakura. ¿Qué? Yes. Es Otacón en Metal Gear Solid, para que lo hayan jugado en japonés. Es Ayoria en Los Caballeros Zodiaco. Yes. Un personaje también que sale como nada. Yes. Es Capitán Falco en el anime de F-Zero. Pan con Densetsu, Rico Maxwell en Helsing, y además mi personaje favorito de su repertorio es que es el alcalde de las chicas superpoderosas Z. ¿Qué? Chuta, que no he visto la versión en anime, entonces pienso en la versión de Cartoon Network y es como, ¿por qué? El alcalde, ¿qué te parece? Qué curioso todo. Bueno, también tenemos a Amazon Carniz, que era este joven de pelo largo, que eran como estos chicos así como, no, yo me la puedo todo, man. Esto es como de actitud de Genki, man. Está interpretado por Hirotaka Suzuki, y que la verdad yo creo que uno de sus papeles más llamativos para mí, una anécdota como muy oscura, es que era Kay en Ice City, man, para la gente que lo ha visto, pero... Bueno, sí, pero, mucha gente lo sabe, sobre todo porque, aunque la Paul le impacte todavía, pero tiene que empezar a asimilarlo, era uno de los personajes favoritos del mundo yaoi en Japón, porque era Kojiro, Steve Hyuga, en Los Supercampeones. No, no puedo con esto de Los Supercampeones, nunca voy a poder, no. ¿Por qué? Es que pasa que, mira, esto es muy off the record, lo voy a decir en muy pocas frases. Yo no veo que haces Pokémon. Empecé a ver Haikyuu, amo Haikyuu, y resulta que el 75% de la gente que ve Pokémon es porque pueden chipearlos a todos. Bueno. Es como el autor de Yowamushi no Pedal, que como que siempre lo ponen en fotos, que es como, acá está el autor de Yowamushi no Pedal, y un teatro lleno de fuyoshis que chipean sus personajes. A mí, sorry Pau, pero me parece de lo más común del mundo en Japón. Weón, lo siento. Bueno, nosotros en todo caso lo mencionamos en el podcast anterior, pero sé que no me acuerdo en qué contexto, porque bueno, él es Tenchin Han, nosotros, ¿te acuerdas que lo mencionamos? De que este caballero tenía como toda esta onda así como de hacer como guachines. Y salió justo como la talla de Tenchin Han entre medio. ¿Te acordáis? ¿Como la novia de Tenchin Han? No, Tenchin Han. Es que nosotros lo mencionamos en varias oportunidades, este caballero murió. Y la primera vez que hablamos de él es porque era Kuno Tatewaki en Ranma y medio. ¡Ah! ¡Qué risa que sea Tenchin Han! Era Hajime Saito en Rurouni Kenshin, era el dragón Shiryu en Los Caballeros Zodiaco, una leyenda. Este caballero murió hace muchos años. Exacto, bien. Te lo debo decir. Igual tiene un tono de voz así como de guachimpo, ¿tú cachai? Tipo. Sí. Eso. No es voz profunda. Yes. Era Bright Noah. Sí, bueno, y es Bright Noah en Gundam. Oh my god. El Bright the Slap. Es que le pegaba todo el rato a Muro. Pero sí, bueno. Le pegaba cachetadas. Era otra época. Es que no solamente era otra época, se supone que eran todos caros chicos. Po. Se trataban como el hoyo entre ellos. Así que Gundam. Pero bueno, era una super leyenda. Él falleció. Un grande. Garigas Gagdos, que era este otro joven que lo acompañaba, está interpretado por Teshou Henda. Entre algunos papeles interesantes es Ryusaku en Akira, aunque yo siempre he dicho que esos personajes como tienen todas las caras iguales, nadie se acuerda exactamente quién es. Se los voy a decir ahí. Ajá. Y a uno de los Akira. Sí. Alias uno de los Akira. Sí, es el Lord Tantet en Bakuretsu Hunter. Puta, Bakuretsu Hunter es una weá que envejeció tan como el hoyo que no sé si algún día hablamos de ella, pero... Ok. Ok. Sí. Es Hayato Yunin en City Hunter, que se repite mucho en la serie. Es Chu, el perrito de Dragon Ball. ¿Se acuerdan de Shu? Ya. Yeah. Era el perrito ninja que acompañaba ahí a los malos malosos del principio. Ah, ya. ¿De la R? El que en el doblaje latino cada vez que le pasaba algo malo decía, wow. ¿Qué? Wow. Ok. Bueno, hablando de, señoras y señores, por favor, quiero que todos se levanten y una mano al corazón. Es Superman en Doctor Slump. Ok. Hablando de personajes. La weá. O sea, nunca lo he escuchado en japo, pero el personaje per se es como, what? No, pero bueno, es Superman, po. Es Super-fucking-man. Ah. Yeah. Uh-huh. Es Optimus Prime en Transformers, loco. Weón. Hermano. Entre otros, que el loco también es bastante famosillo, pero a mí igual el perrito de Dragon Ball. Wow. Oye, está Glenn, que era este personaje medio extraterrestre, pero no este altísimo, sino que era como este chiquitín, el de los ojitos rojos, ¿se acuerdan? Era el hombre roca. El hombre roca, sí. Está interpretado por Michiru Ikemizu. Ah, fue Ota en Pat Labor. Yes, fue Ota en Pat Labor. Oye, ese mazo personaje, ¿vos lo echan? Sí, ah, todo esto estoy viendo Pat Labor de nuevo. Oye, oh, qué, bueno, oh. tremenda serie. Tengo que verla. Bueno, yo creo que, bueno, el día que hablamos de ella es muy interesante porque el tema de la producción de Pat Labor del anime es increíble, bueno, es como un dream team de los monos chinos. Ya. Sí, pero está metido, bueno, también es Onsen Mark en Urusei Yatsura. La verdad tiene hartos papeles, pero creo que eso es como lo más interesante. Bueno, era el Fénix Negro en Sensei. ¿El qué? Era estos malos malosos de la primera parte de Sensei. Ah, ya. Entre otras no cosas. Triste con eso. Uy. También estuvo en Kinnikuman. Sí. Otro Kinnikuman. Sí, yo creo que cuando necesitaron los sellos dijeron, aló, Kinnikuman. Ajá. Bueno, eso. Préstame los zapatos. Sí, algo así. Está Chaco, que era este chico que era que tenía la piel un poco oscura, pero tenía como este pelo naranjo, muy ochentero el personaje. Ah, ese sí, le hicieron un cambio a lo que era el personaje en el manga. Lo pusieron como muy, muy groovy en el anime. Está interpretado por Tsutomu Kashiwakura, que es Hikaru Matsuyama en Capitán Tsubasa. Ahí para la gente que le gusta los guachines cabros chicos, que no debería decirlo, que son menores de edad. I'm sorry. Estuve en Urotsuki Doji. Estuve en Urotsuki Doji. Muy bien. Bueno, nosotros no lo mencionamos porque no pudimos tener tanto tiempo para hablar de los sellos porque teníamos demasiado que decir, pero él era Zafiro en Sailor Moon R. Ah, ya. Nice. ¿Te acuerdas de esa historia terrible? Terrible. Sí, era muy triste. Sí. Qué penca. Bueno, este es un personaje chico, pero me da lo mismo porque me acuerdo perfectamente y aquí me doy el gusto. Era Nishikawa en Kodomo no Mocha. Aguante. Es Toto, es Glevi Toto en Mobile Gundam ZZ. Ah, y es sí. Ryoku Bakura en Yu-Gi-Oh! Entre otros personajes. Oye, también estuvo bien, tengo que decir que bien coqueto este sello, porque también estuvo en Cool Device. Aquí yo como que no me... No cacho Cool Device. Qué bueno. ¿Por qué? Bueno, ahí se deja nomás. Ahí algún día... ¿Qué es eso? Lo estoy buscando. Es una cochiná. Ya, tetas, está censurada. Ya, muy bien. Eso, dejémosla ahí nomás. Weón. ¿Qué decir, po? Yo supongo que a esta altura tal vez la Pau ya se dio cuenta, creo. Pero una vez más, no tan conocioso, Vidmenir, el extraterrestre este altísimo y de color verde, está interpretado. Espera, antes de eso, solamente hay que decir de que notaron de que él se parece a Calamardo Hermoso. calamardo hermoso. El calamardo hermoso. Ahí está la referencia. Bueno, ahí es lamentablemente como, sí. Este es el momento woke de Love-chan. Es como que estaba viendo Bob Esponja y dijo, oh, la referencia a Motohagio, por supuesto. Obviamente. Bueno, en fin. Es una buena interrupción, eso sí, maravillosa. Pero tengo que decirte que una vez más, y no va a ser la última vez, ni mucho menos, no estamos en presencia del maestro Norio Wakamoto. No voy a fallar con los billones. No puede ser. No, ¿qué? Con los caballeros, con todos. Este caballero ha hecho todo en la vida. Todo. Ya, aquí, bueno, yo creo que esta es como la vez número 30 que le hemos mencionado en el programa. Sí, creo que sí. Yo creo que si no aparece capítulo por medio raro. Sí, es que su voz es... Bueno, ya caído va camino como lo... Tiene 80 y tantos años ya Norio Wakamoto y sigue doblando, bueno, sigue haciendo seiyuu, bueno. Bueno, es increíble este caballero. No va a ser la última vez que hasta en Otaku no Shoujo, lo tengo clarísimo. Va a estar diciendo... Oye, eso. Que quiero... Bueno, me voy a dar un pequeño lujo, así como el profesor Rosa. Bueno, yeah. Yo ahora que la vi y que la volví a ver para el programa y que mi japonés es bastante mejor que la última vez que la vi, me di cuenta de un detalle. Lo quiero mencionar solamente para la gente que le interese el idioma o lo esté aprendiendo, porque me llamó mucho la atención y lo quería mencionar el día de hoy. Este personaje, durante toda la película, habla del destino. No sé si se acuerdan. Sí. Ya, y él habla del destino con la palabra sadamé. Él decía que el destino era el Sadamé. Qué raro. Y yo, como que entre mi duda japonesa, dije, ¿cuál es la diferencia entre Sadamé y un Mei? Y fue como yo no sabía, porque, bueno, Sadamé y un Mei es lo mismo, es destino. Es muy común escuchar, por ejemplo, un Mei no Tatakai, como la batalla del destino. Bueno, un Mei se usa mucho, y Sadamé no. Probablemente la gente que le guste yo se va a acordar el primer opening, porque decía, Sono Chivo Sadamé. Bueno, ya. Pero yo. Pero en general, se usa mucho más un Mei. Y yo dije, wow, así tuve que ponerle hasta pausa a la película. Dije, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Sadamé y un Mei? Sorry, la wea japo. Y ahí investigué, y efectivamente la diferencia entre Sadamé y un Mei es que, a pesar de que significan lo mismo, Sadamé es un destino demasiado gigante que de verdad es inescapable. Completamente inescapable. Es como lo que va a ocurrir y cagaste. Y un Mei es como hablar de un destino de una diferencia más light. Así como, sí, el destino y chao. Bueno, no, cacha la hueá estúpida, porque debería estar dando un ejemplo en español, pero no. Voy a dar un ejemplo en inglés, loco. Es muy parecido a la diferencia entre lo que es strange y odd. Ok. Es como que significan lo mismo, pero tienen connotaciones diferentes, po. Tipo. Eso. Quería decirlo, porque este compadre dice Sadamé toda la película. Sorry, me puse a buscar cool devices y para hacer un hashtag tiene muy buen score. ¿Cierto? Es que... Hey, la gente lo ama, ¿qué crees que haga ya eso? Yo lo vi. Va. Oye, yo no lo he visto, aunque, pucha, de mi poca supervisión en internet, obviamente siempre vi muchas imágenes de eso y decía, las lolitas, no. Amiga, pero, wow. No, pero nunca, ¿qué? Nunca lo vi, pero sí era muy popular. Sí. ¿De qué año es esta weá? Es viejo, como de los 80, ¿no? Es del 95. No, es que tiene un estilo de dibujo muy ochentero, pero es de los 90. Sí, bueno, gracias. Ahí la gente está googleando en este momento. Saludos. Bueno, seguimos porque faltan personajes. Toto, que era este niño joven que la verdad siento que era como el personaje como más secundario de todos, la verdad. Está interpretado por Tarako, que es conocida en Japón por ser Chibi Maruko-chan. Oh. Es su gran papel de la vida, pues, supongo que ustedes lo tienen más que claro. ¿Nunca has visto Chibi Maruko-chan? No. Yo supe que no lo están dando en el etcétera. Yes. No veo tele, no tengo cable. Yo tampoco veo tele, pero me sorprendió caleta cuando me enteré de que estaban dando Chibi Maruko-chan en etcétera, porque una serie tan japonesa, weón. Que fue como... No, wow. Va a googlearlo también. Chibi Maruko-chan. ¡Ah, esta niña es Loco, sí, este modo niña. Es muy famoso. Sí, pues. Ya. Ícara, Ícara. Ta, ta, ta, ta, ta. Qué grande, güey. Bueno, creo que eso. Fue muy popular en Corea también. Sí. En Corea también tiene su grupillo. Bueno, eso. Dorica Soldam IV está interpretado por Tocho Furukawa. Sí, ¿no es cierto? Es como de Duna, güey. Como muy así de compadre aristocrático. Que bueno, una leyenda. No sé si particularmente lo hemos mencionado acá en Otaku Nochoso, pero, señoras y señores, recordado porque es Piccolo en Dragon Ball. Y que es Shin en Hokuto no Ken, que creo que son sus dos papeles más gigantes. ¿Sabes por qué yo me acuerdo siempre de este caballero? Lo recuerdo con el alma y el cariño, y uno de mis sellos favoritos solamente por eso. Es porque en su página web tenía. Todavía de hecho la tiene arriba la web oficial de su perrito. No. Es muy linda. Bueno, que fue hace tiempo, de hecho el perrito falleció y puso una foto de cuando murió y estaba muy triste. Decía así como, no lo digo así en mala onda, cuando decía que su vida había así como bajado de amor y de ganas de seguir viviendo cuando murió su perro. Fue como, no. Bueno, siempre me acuerdo de ese gallo. Bueno, de hecho, creo que tiene que estar todavía la página arriba. Otra cosa más que voy a poner en Hanaumi. Bueno, la página del perrito. Va a estar lleno de perrito. Sí, no, esto pasa cuando vienen los Echan, es que los Echan es demasiado interesante. Sí, harto sí. Link lo Echan. Sí, sí, sí. Pero es Piccolo, yo creo que con eso lo dejamos más que. Ah, y también fue Ataru sí, de. Sí, bueno, que todavía le sale igual, papá, encima. Le sale igual a Ataru, sí, le sale igual. Tiene no sé qué edad del caballero, todavía le sale esa voz como de joven, weón. ¿Cómo harán eso? No sé. Técnicas de Seiyu. Eso lo practican y no cacho, pero es demasiado. Bueno, y el último personaje, que es Dolph Tasta, que era este caballero de muy de diseño más o menos Tezuka de los 60 con la nariz gigante roja, weón. Ah, sí. Ajá, está interpretado por Kouso Shoya. Uh-huh. Y que hizo algo que conozca. Majin Buu. Hizo a Majin Buu, vos. Señoras y señores, te voy a comer. Sí, hacía personajes gordos, parece. Bueno, eso no me extrañaría, como que Japón tuviera alguien que se dedicara a hacer solo ese tipo de personajes, la verdad. Uh-huh. Solo sigo pensando que debería haber cool devices hasta ver qué tan repugnado voy a estar. Va. Yo creo que yo lo quiero ver. Ya, pues. Una deuda. Lo tenemos carrete, de vamos. Gentai.cl. Contamos por Discord a verla. ¡Déjale! ¡Qué maravilla! Ya, bueno, en fin. Este caballero tiene hartos papeles, pero más que nada son secundarios. Igual. Sí, como que el más famoso es Majin Buu. Sí, el otro no los conozco. La verdad no tiene muchas cosas así muy muy conocidas, pero ha trabajado en harto anime, eso sí. Sí. En harto anime. Y eso, la verdad, por tiempo tenemos que empezar a hablar de la película. La verdad es que, insisto, me llama demasiado poderosamente la atención todo lo que se demoró en salir, pero probablemente sea milagros de la burbuja económica. Bueno, una de las tantas cosas que hay que agradecerle a la burbuja económica. Sí, una de las tantas cosas que hay que agradecerle. Yo creo que vamos a empezar a hablar de la película, ¿les parece? Uh-huh. Ya. Yeah. Muy bien, entonces desde este momento, en otra noche se empiezan los spoilers. La película parte con esta hermosa depicción de la galaxia como con puntillismo, es muy bonito. Uh-huh. Y tiene como, de hecho lo sentí hasta muy Star Trek a ratos. Sí, he escuchado de que efectivamente le gustaba a Motohayo Star Trek también, así que... Y como obviamente lo echan dato anexo, el fandom de Star Trek era mayoritariamente femenino en un principio. Yes. Sí, pues sí, lo inventaron señoras. Sí. El fandom, sí. De hecho, eso ya voy a comentar, Motohayo estaba metido ahí en el chipeo brigio en Star Trek. Brigio. Ahí está el génesis de todo. Lo estuve leyendo. O sea, Star Trek es el origen de todo, básicamente. Sí. Del shonen. Y bueno, mencionaba que era, me recuerda mucho a Star Trek, y de hecho habla de una cuestión súper similar, que tiene la navegación, el warp, para viajar a lugares lejanos. Entonces eso hace que la conexión del universo sea más grande, y en resumen hay muchas razas, muchos mundos, y se crea una academia espacial para como generar orden en esto. Y la gente que entra a la academia, ellos obtienen como lugares como académicos y como de estatuto oficial en la sociedad. Sí, de hecho tenía, tiene una lectura un poco fascista toda esa weá. Yo encontré medio raro porque era como, ¿por qué no puedo ser alto en mi propia sociedad por estar en mi propia sociedad con la cultura de mi propia sociedad? No, tengo que pasar por esta weá para poder ser superior. Claro, como que la Academia Cosmo, la intención que tenía, que te lo explicaban en los primeros segundos de la película, era que como que básicamente elegían a los líderes del mundo en esa institución. Básicamente, sí. De hecho, el posiciones de elite en su sociedad, po. Claro. Ay, y la música de esta introducción yo la encuentro maravillosa. Y bueno, acá van diciendo que tienes que tomar un examen y tiene como un grado de aceptancia muy bajo. Y te meten dentro de una especie como de como lugar que no tiene sonido ni nada, donde solo tienes que contestar preguntas en una computadora. Y son muchas, muchas horas. Y bueno, el protagonista es... ¿Tada? ¿Sí, Tada? Sí, Tada. Dejémoslo en Tada para no complicarnos. Sí. Y entonces se supone que solamente 700 personas llegan a esta selección final. Y después de esa eligen el 10% de eso para hacer la prueba final final. Y bueno, este tipo que nos va narrando su situación, él lo aprueba, aparentemente lo aprueban y lo dicen que vaya a otra habitación. Le dicen, ok. Y acá simplemente le dicen que tiene que... Bueno, igual tiene toda esta muestra de cómo la tecnología, cómo funciona, como con las maquinitas para las puertas y eso. Muy, muy sedento. Que para la época... Sí, como que lo encuentro algo muy de la época, como mostrar esas fantasías tecnológicas. Uh-huh. Ah, sí, de hecho es muy buena tu observación porque en el manga es como que los llaman a viva voz y le dicen el número no sé cuánto, la puerta tanto, no, no, no, otro, una tarjeta, esas cosas. Bueno, acá llega una habitación donde hay trajes espaciales, no tiene que poner alguno. Y aquí ocurre inmediatamente que van pasando todos estos como candidatos, pero nadie se sabe quién es quién, claro. Porque todos se ven exactamente iguales por atrás, o sea, por afuera. Y bueno, todos se meten en naves, las naves salen y le explican que tienen que llegar a... Los dejan al grupo de él particularmente, le dicen, ustedes van a una locación de prueba. No les dicen nada, la verdad. Y se los ponen en grupos de a 10. Y a él le cuenta, él como que tiene una introspección a su pasado, en que una persona anciana de su aldea le dice que él puede pasar esto. Es como el viejito pascuero, el caballero. Igual sí, le iría bien haciendo esa pega. Tiene la mansa, sí. Barba. Y bueno, aquí la gente se sube a esto. De hecho, quiero una pausa. Quiero contar a los monos. Dale. Sí, efectivamente hay 10. ¿Son 10? Es que son 10, pues yo los conté, son 10. Y los dejan en una nave y le dicen, ustedes 10 tienen que ejecutar esta prueba y sobrevivir X cantidad de 10. Creo que son como 50 y algo. 53. 53 días. En una nave ni siquiera les dicen exactamente qué tienen que hacer, solo le dicen que tienen que llegar a la nave y ahí ven qué hacer. Claro, la misión de la academia es simplemente que los deja tirados en una nave sin saber qué hacer por 50 y tantos días. Eso. Sí. Entonces esta nave está varada y todo, no está en buen estado, está dañada. Cuando entran, como todos tienen el mismo traje, de repente se dan cuenta de que hay una persona extra. Y ahí como que sale el título como ¡Tan! They were 11. Sí, es bacán ese detalle. A mí me gusta mucho, mucho cómo lo hicieron. Bueno, ahí después empiezan toda esta discusión de quién es el impostor. Me cuadrito porque no sé a quién le dije esto. Me dijeron, es Among Us. No, de hecho, tengo que decir que cuando estuve leyendo fuente japonesa del tema ahora para el programa, todos los japoneses tiraron la talla de que esta película no solamente era como adelantada a su época en su momento, sino que ahora estaba como diciendo, bueno, es como el coronavirus y Among Us, todo junto. Sí, de hecho. Al final, entre tanto discutir, pero igual es confuso porque todos tienen el mismo traje, entonces ¿cómo se cola alguien? Y ahí al final deciden todos sacarse el casco para poder identificarse y presentarse, como para poder ver si identifican a quién es realmente el impostor. Y ahí se van presentando, igual es muy, me gusta mucho esta escena porque de repente todos quienes eran iguales, de repente se vuelven identificables. Claro. Y están tan bien diseñados que a mí no se me olvida quién es quién. Y sí, a mí me pasa lo mismo, como que no se me olvida quién es quién, pero como por cosas físicas, porque los nombres así como ¿qué? Sí, los nombres, y le puso demasiado vino a la tía Moto. Sí. Bueno, De entre las personas que se sacan el casco, aparece una persona que tiene el pelo rubio y es precioso a... Y empieza a decir, es una mujer. Y se enoja porque dice, no, no soy una mujer, soy un hombre. De manera bastante violenta. De hecho dice, odio a las mujeres. Dice, ¿dónde me veo como una mujer? Que por cierto, es un diseño súper 70 shoujo a cagar el personaje así, weón. Es como, de hecho, para la gente que no cacha tanto el contexto, obviamente las comparativas son como personajes como, por ejemplo, Oscar en Lady Oscar, así, como ese tipo de personajes. Es como producto sí. de la época. Pero es hermoso. Pero producto particularmente de ellas, de ese grupo, por eso lo digo. Sí. Bueno, acá empieza a tener como falla en la nave, y entre que Frol se está quejando de que le están diciendo que es mujer, van corriendo y los va Tada y los va guiando. Y como que Tada cacha como por intuición cómo funciona la nave, entonces les va diciendo, mira, para este lado está el cockpit, que no me acuerdo cómo se dice en español. ¿La cabina? Creo que sí. O la sala de control. Sala de control. Bueno. Cabina. Cabina. Y bueno, la nave está súper explotando. Y Tada va cachando como las cuestiones y todo. Y al final logran como de alguna manera controlar la nave. De hecho todos tienen como sus especialidades, van tomando sus lugares en la cosa de control. Y al final de alguna forma logran controlarle. Y así como que cortar qué cosa y así. Sí, como y en que, verdad son todos súper hábiles. Sí, como que ahí demuestran, claro, eso mismo lo dijo la Pau, que habían pasado todas estas pruebas, entonces era todo seco. Y aparte la prueba involucraba... eran pruebas distintas entre hombres y mujeres. No sé, decían, pero ¿cómo si pareces mujer por lo de Fro? Pareces mujer, estás acá y decís, no. Ahí decía, no, es que soy hombre. Que lo habían certificado en la prueba. Claro, porque sí, claro, porque supuestamente, como dice Lovechan, claro, la certificación era genética, como que no era como usted que es hombre o mujer respondía con respondiendo, sino que lo hacían una investigación en todo sentido. Pero esto de que las mujeres tienen otra prueba, lo que yo recuerdo que ellos dicen, que creo que acá lo dicen, es que hay mujeres que logran llegar a, o sea, no hay muchas mujeres que pasen la prueba. Sí, es que eso es una de las diferencias con la película, porque en el manga dicen de que como que todos hacían la prueba, pero, o sea, todos hacían el examen inicial, que ese es donde parecía que estuvieran haciendo la PSU. Y después los mandan a como al examen práctico y ese es diferenciado por sexo. Quizás porque tienen que estar encerrados 53 días. No sé. Puede ser. No sé, igual que me suena como un pensamiento setentero, eso. Es como la única manera en que lo podría justificar en ese caso. Bueno, acá después les explican cómo funciona, que ellos tienen que sobrevivir en esta nave por 53 días y la única instrucción que les dejan, además de eso, es que hay un botón que en el momento de que no puedan continuar o algo pase, una emergencia, lo apretan y los vienen a rescatar. Pero también les dicen que si uno falla, todos fallen. Wow. O sea, ahí ya te deja el tiro de que esta cuestión es un thriller así como espacial y que vaya a estar todo el rato así como, oh, ¿qué va a pasar acá? Porque te pasa el rollo del tema del 11 y si hay algún jugador que los va a traicionar. Entonces, ya el tiro de la película es súper bacán, weón. Y aparte ya como solo por diseño, se va cachando como que algunas son de otro tipo de planeta, los enfrentados no son necesariamente humanos, así que eso es súper interesante. Bueno, y después de hablar de eso se ponen de nuevo a discutir sobre la onceava persona. Y ahí todos se presentan, y ahí Tada les dice que él tiene como la capacidad, no es un psíquico como lo presentan, y que a mí me gusta ese detalle porque te dan a entender que existen los psíquicos. Y él dice que puede ver si alguien dice la verdad. Entonces todos tienen que ir y tomar la mano de Tada a la medida que se presentan para y él les va a decir si es verdad o no. Y resulta que todos dicen la verdad, po. Claro, les va pasando la mano y él decía, no, él está hablando realmente, o este no, está mintiendo, pero sí. La sorpresa es esa. Ahora lo bacán es el tema como de la personalidad de los personajes. A mí me recuerda un poco como a estas historias que, bueno, Rumiko Takahashi es como diosa de todo esto, de que es como decir, les voy a dar personalidad a todos por igual y va a ser interesante. Me recuerda un poco así como estas películas como 12 Angry Men, weón, así como ese tipo de cosas donde todos los personajes son memorables, weón, y son muy bacán. ¿Qué va a decirlo, ve? Sí, que acá... como tú decías, nos presentan a todos los personajes y sus peculiaridades. Uh-huh. Y es bastante diverso el cast. Mm-hmm. Yo, me da risa cuando sale ahí el extraterrestre gigante. Dije, puta, este viejo. El calamardo hermoso. Y fue como, oh, este viejo está todo, weón. Todos los monos chinos, Wakamoto, weón. Bueno, eso. No, al final de este tema, como que le dicen como, ¿para qué confiamos en ti para esto? Porque no puedes detectar quién es el Among Us. Uh-huh. Como que es más raro decir Among Us que impostor. Y el problema es que Tada no se puede hacer la prueba a sí mismo. Y bueno, Frol, quien es este chico que parece chica pero es chico, o que todos creen que es chica pero es chico, como que le tiende la mano y van haciendo, como dividiéndose las tareas, porque al final un problema de la nave es que tiene muchas bombas. Entonces tienen que irlas buscando y desactivando. Dado el caso, van revisando los lugares, tiene un bar, tiene una bodega, y encuentran una estatua que es como para mostrar, como para desearle como buen viaje a quienes estuvieran en esa nave. Claro, que o sea, era el concepto de la Tierra que le decían. Terra, creo que le decían en la película, ¿no es cierto? Terran, sí, como en StarCraft. Sí. Y bueno, ahí tiene un escrito en inglés que ahí dice como sobre la misión de la nave y qué sé yo. Y se llama Esperanza la nave. Sí, curiosamente es bien decente el inglés. Sí, el tal vez sea algo de Motohayo, no sé, weón. Pero como que mitológicamente es bien interesante. Y que se llama Esperanza, no que lo estamos traduciendo en español, se llama Esperanza. Sí, realmente se llama Esperanza. Uh-huh. Ah, y Tada pronuncia muy bien Esperanza. Esperanza. Sí. Bueno, acá Frola hace una cuestión muy interesante, que se queja de que mide lo mismo que Tada, pero Tada tiene, por ejemplo, los pies más grandes, los brazos como más gruesos y cosas así. Uh-huh. Y como que a Tada le da vergüenza. El momento yo obvio. Se empiezan a coquetear. Sí, lo puede poner de esa forma. Entonces ahí siguen buscando como para explorar la nave, para cachar qué onda. Y van a la parte de abajo y abren la puerta y hay una luz. Y Frol se asusta. Y la parte de abajo, donde está como el generador, está lleno como de unas plantas. Oh, a mí esta parte me recordó tanto Alien. Y lo digo de una perspectiva de sorpresa, porque esto salió antes de Alien. Me recuerda mucho como, no al concepto completo de Alien, sino que me recuerda así como a esa cuestión de encontrarse como con lo desconocido frente a la situación en el espacio, que no pueden hacer nada al respecto. O bueno, en este caso podía hacer algo al respecto, pero si lo hacían perdían la prueba. Bueno, estas plantas aparecen como cuando hay como conexiones, aparentemente es como tipo parasítico. Uh-huh. Y pero al final llegan a la conclusión de que filo, porque las plantas no son dañinas, pero hay caleta. Y bueno, ahí están revisando la bodega y da el caso de que Tada está revisando y encuentra la caja que particularmente tiene armas. Yes. Y ahí entra una discusión de qué hacer con las armas. Porque no quieren tener armas porque puede generar cualquier tipo de conflicto, podría haberse afectado en la muerte de alguien. Entonces votan por esconderlas. Sí, y acá pasa mucho de que el rey hermoso, como que él toma la batuta de todo y hace que voten siempre. Es como la magia de la democracia. No, ¿y qué solamente magia de la democracia? Es como la magia de la aristocracia. Es como, yo soy rey, así bueno, que sí, todos también van a decir lo que yo diga. Ah, el rey y el otro que también tenía como el ayudante. Que también que tenía como un título nobiliario también, sí. Igual como que algunos decían también, la verdad es que a él lo seguimos porque obviamente si sabe administrar un reino debería ser buen líder. Porque va a ser rey. Sí, pues sí. De hecho él comentaba que él estaba haciendo la prueba pero no le interesaba realmente la prueba. Lo que le interesaba era como demostrar capacidad de liderazgo al uh-huh. reino de él. O sea, era como una cuestión más de orgullo que realmente de los beneficios que le diera. Sí. De hecho para varios era así, en uh-huh. todo caso. Y para otros era como de verdad súper importante. Uh-huh. Bueno, ahí Frol trata de mover algo, pero no tiene fuerza. Uh-huh. Y con mucha rabia es como, pucha, no puedo mover esto. Y ahí el rey está hablando con la gente que es como más de su linaje sobre qué hacer. Porque a ellos les empieza a molestar que Tada como que siempre sepa dónde están las cosas. Claro, es sus. Uh-huh. Pechoso. Sí. Y bueno, ahí se van repartiendo los lugares. Y está con Frol y otro tipo más que el de la guitarra comparten el espacio. Que les dice que le interesa más la ingeniería. Uh-huh. No, se llama Amazon, que lo encontré como LOL el nombre. Y bueno, y él les va contando que él es de un país que... De un país, de un planeta que cazan, y por eso tiene mucha cicatriz en el cuerpo. Toda la guitarra. Sí, un momento. Él es el músico de... Sí. Es como, gracias, toca guitarra. El momento Roy Fogger. Sí, dicen, no, esto es un instrumento. Esto se llama guitarra y es un instrumento muy antiguo. Y bueno, acá se empiezan a cuestionar por qué abandonaron el lugar. Como Amazon es ingeniero, dice probablemente el motor como que falló. Uh-huh. Y ahí la manera en que enfocan esto, como que Flor dice como no están todos murieron. Y como que justo se corta como una cuerda la guitarra. Y ahí como que Tada empieza como a tener como estas cuestiones de qué onda. Y ahí Frog dice, no, si el onceavo puede ser un pasajero muerto. Y son como términos que a tal empiezan a hacer ruido. Aunque no sabe bien por qué. Ahí en la parte del control del cockpit tienen una cuestión que les dice cuántos días quedan. Y ahí cachan que la nave era como una gran nave para emigrar. Por eso tenía como esta diosa como protección. Igual por eso tenía un bar, ¿no? Por eso se llama Esperanza, como un nombre inmigrante. Yo eso pensaba, que era como una cuestión muy como de inmigrante, po, Esperanza. Sí, pues. Entonces hablan de que esta nave está flotando en una órbita de un planeta muerto. Entonces es como curioso que diga eso, porque se supone que una nave de inmigración para el planeta no está activo. Entonces, ¿qué pasó con toda la gente? Claro. Y bueno, ahí están trabajando los computadores y tienen que ver el tema de los circuitos para arreglarlo y para sobrevivir esto. Y dado el caso, tienen que cortar un circuito y uno de los tipos está trabajando para poder sacarlo de las bombas. Y Tada está justo en el computador. Y como que una voz le dice que active la red. Uh-huh. Y este tipo que se llama Ganga se electrocuta. Yes. Yo quiero dejar de claro, esta escena muy importante, la voy a comentar más tarde. Eso. Pero bueno, básicamente Tada escucha una voz que lo hace, básicamente le dice, haz esto. Y al final queda tan choqueado por lo que había ocurrido, pero no reacciona. Y ahí el rey le dice, oye, esto es tu culpa, no sé qué. Lo llevan como una sala de operaciones. Y como que... Sí, porque ahí preguntan como... Es como, ¿hay algún médico en la sala? Y Tada tenía un poco de conocimiento en esta área porque el abuelo, el viejito este que lo cuidaba, sabía de... esas cosas, y él era el ayudante. Entonces ahí al final le permiten hacerlo y pide que alguien le asista, un Flor le asista. Y también está este caballero que tiene como la cabeza como de piedra, que le ayuda. Y dice como, no sé mucho, pero denme direcciones, pero cuando hace esa parte como que el gallo se maneja súper bien. Y dije, ¡ay, qué humilde! Al final salvan a Ganga, y bueno, Flor en realidad había visto todo en un video, nunca había estado en una operación real. Estuvo viendo YouTube, nomás, tutorial. Una cuestión así. Sí, de hecho, literal eso, así como, no, vi un video. Sí, de verdad, es como YouTube, así. Daily Motion. Entonces, al final, discuten lo que ocurrió recién, y Atada deciden encerrarlo por unos días. De ahí Ganga aparece y le dice, no, en realidad también tuve problemas por mi parte, no es culpa solo de él. Así que, bueno, Ganga en el fondo te muestran que él está como más de su parte. Sí. Y ahí Ganga les cuenta que él es de un planeta donde la gente a cierta edad se enferma y mueren, como de una peste. Claro. Y él les cuenta que él es como una especie de ser híbrido, como una prueba para ver si la gente puede recibir una modificación en su planeta y vivir más tiempo. Entonces él quiere pasar esta prueba para poder como esta cuestión funciona, como que realmente deberíamos hacerlo, ser un cyborg. Claro, sí, ese es el término, decía que era cyborg. Sí. Y bueno, ahí les dice, no, es que ustedes vieron que mi sangre es verde, etcétera, etcétera, y es por eso. Y ahí Tada de nuevo tiene como un lapsus, de hecho. Y como que está súper complicado porque él dice como siento que estoy en peligro. Y bueno, ahí Tada se va a ver como arriba antes de que lo encierren, Flor le acompaña. Y sigue pensando en este tema de las voces que escuchó en el momento del accidente. Entonces ahí se da cuenta de que hay alguien en el grupo que tiene un poder telepático superior al de él. Claro, porque le había dicho de que leía las manitos, entonces era como, oh. Eso era como un poder como psíquico como menor. Bueno, ahí está hablando con Flor, toman juntos, se cura. Bueno, Flor se cura. Y ahí le habla de los papás. Aprovecha de ir al bar. Entonces ahí le cuenta como de cómo el anciano de la de su aldea, como es pequeña, él como cumple muchas funciones, le cuenta como quiero ser un piloto espacial. Y bueno, ahí han pasado, quedan 25 días y todos siguen trabajando y se empiezan a dar cuenta que la nave empieza a salirse de la órbita que tenía. Y se dan cuenta de que están como en dirección muy cercana a un sol que está cerca de una estrella. Sí, una estrella azul. Sí, que para los que no sepan, las estrellas azules son de temperatura mucho más alta que las rojas porque tienen combustión más pura. Te van a estar a la chucha, se van a morir rostizados. Qué rico. Y ahí están cachando qué hacer y están viendo que la nave tiene algunas zonas que están mucho más calientes que otras, inevitablemente. Y bueno, acá ocurre que Frol se va a duchar y Frol grita, Amazon lo va a ver y como que queda choqueado porque te muestran a Frol de la cintura para arriba y efectivamente no tiene boobies. Claro. Pero hay algo más que ve Amazon que se da cuenta que dice que efectivamente sí es mujer, según la gente, porque no tiene los genitales, básicamente. Claro. De hombre. Wow. Sí. Y como que todo el mundo está como, ah, eres una mujer y no sé qué. Y le preguntan si lo está escondiendo. Entonces ahí le... En el manga, en la edición española, dicen una cosa muy divertida. Que Amazon le dice como, es que no tienes pajarito y sin pajarito no puedes volar. Eso es muy manga español, weón. Muy manga español. Saludos a España. Bueno, y acá aparece el calamardo hermoso. Como que le hace contacto y le dice, eres un menhir. Y es como un término en su planeta, parece que es un hermafrodita. Oh. Entonces ahí Frol le explica que si pasa la prueba se puede convertir en un hombre. Entonces le pregunta si tomó la prueba para convertirse en un hombre. Y dice que básicamente en su planeta solamente una pueden tener hijos, pero solamente todos nacen hijas, entre comillas, y el primogénito se convierte en hombre porque lo cazan. Y el resto, como no se casan, como que hormonalmente con el tiempo se vuelven mujer. Entonces se dio cuenta como que él no quería vivir de esa forma, quería de verdad tener como lo que obtienen los hombres en su planeta, y la mejor manera era demostrando y convirtiéndose en parte de esta como academia espacial. Ya, aquí entramos a terreno motohayo, brígido. Sí. Sí, y aparte ahí también dice que las mujeres trabajan y que los hombres... como que mandan, una cosa así. Sí, pues, y también cuenta que fue al matrimonio de su hermano mayor. Claro. Esa es la experiencia. Como, yo quiero eso. Sí, dice, quiero eso. Esa es la experiencia que lo había marcado. Sí. Ah. Bueno, y aparte de eso, sorry, que quería terminar con la idea. Sí, dale. Él dice que si termina logra entrar a la academia, le van a dar hormonas para ser hombre. Sí. Entonces ahí tienen una explicación de eso de que decía el Hayama, de que los hombres mandan y las mujeres trabajan. Y normalmente un hombre tiene hasta 6 esposas. Claro, era un poligamia ahí. Sí. Ah, era poligamia, que también las mujeres de ese planeta eran conocidas por ser hermosas. Como él. O sea, Frol es hermoso. Sí. O sea, Frol le voy a hacer... vamos a usar pronombres masculinos porque Frol dice que es hombre. Listo, se acabó. O que quiere ser hombre. Por lo menos en ese momento. En ese momento dice, yo quiero ser hombre. Vamos a entrar en una discusión, Hayama. O sea, es lo que él dice como personaje. Decía, yo quiero ser un hombre. O todo Kodayo decía, yo quiero ser. Porque era hermafrodita, no se considera de ningún sexo. Ese era el tema. Pero lo que yo voy es que, bueno, pero le voy a decir él al final. No, si está bien. Si está bien, si da lo mismo. Solamente digo que sus deseos era que quería hacer toda esta weá. Para ser hombre, entonces por eso, a eso es lo que voy nada más, pero... Sí. Bueno, yo lo que quiero comentar acá desde este punto es que obviamente acá ya, como decía, entran los terrenos Motohayo, que ha sido su obra tan respetada y valorada hasta este tiempo, sobre todo porque estamos diciendo de que esto es una obra de mediados de los años 70, lo quiero volver a recordar, estaba hablando de un anime de finales de los 80, pero el manga es de finales de los 70, entonces te imaginarás el calibre transgresor que se metía Motohayo en este tema en esa época, po. No, pero lo hicieron película, que es como una manera de difundir obras de manga, entonces yo no encuentro cuático. Y que va encima, tú dijiste la palabra mágica con este tema, que si bien en otra obra de Motohayo es como en tu cara y le importa una mierda lo que diga la gente, acá igual se escuda, como comentaste tú un poco, en el tema del sci-fi, po. Entonces lo dijo la Love. Ah, lo dijo la Love. Ah, disculpa, lo dijiste la Love. Porque... Bueno, sí, porque lo que dice la Love en ese contexto, sí, perdón, que no solamente ese personaje comentaba este tema. Acuérdense que el extraterrestre, el Kune, ese personaje, el de Norio Wakamoto, también decía de que él no era hombre y mujer. Sí, pues. Uh-huh. Como que tenían como, de hecho tenían como una primavera en todas sus vidas. Eso era como súper poético. Uh-huh. Ah, sí, bueno. Es que ahí puedo agregar algo. Que uh-huh. Las cosas de diferencias del manga, que Calamardo Hermoso Calamardo Hermoso decía de que él tenía una condición especial, de que en su planeta pasaban ya una cantidad de tiempo y se transformaban en hombre o en mujer, pero a él le ocurrió de que no tuvo esta transformación, así que quedó gender fluid, no, quedó como en el limbo. Y que gracias a eso vivían más también. Puede ser porque lo que él explicaba, que por el ciclo de como de giro del planeta, no es que están estos planetas como los Outer, que básicamente como que un giro de... Pero eran de la Alianza, una cosa así. Uh-huh. Pero también los circos como de órbita son demasiado largos. ¿Mm? Y entonces decía que en sus vidas como que se podían reproducir solo una vez, porque experimentar la primavera solamente una vez en la vida. Y después morían, básicamente. Sí, bueno, al final... O creo que sus ciclos de vida no alcanzan a llegar a eso, una cosa así, que era muy como otro momento Star Trek para mí. Que al final todo esto que le quería destacar, el hecho de que es interesante esto, de hecho, para algunas personas en este punto, no sé si sea mi caso particular, pero se los quiero comentar que el tema del onceavo pasa a ser hasta incluso secundario a algunas personas desde esta perspectiva de la película. Que después al final como Tada vuelve y no se concentran en mantenerlo fuera. Porque al final yo creo que lo hacen porque se dan cuenta que no influye en nada que él esté o no esté, como para decir quién es el onceavo. Uh-huh. Ahora, como yo solamente ojeé el manga, no sé si en el manga tendrá más información sobre eso. No, es casi lo mismo. Aunque, como que quien más le da con la cuestión del onceavo pasajero era el rey. Sí, sí, el más preocupado de todo ese tema. Y que era el que más desconfiaba de todo. Que tenía una cara de desconfiado en todo. Sí. Caso. Es que también es como para... Yo creo que él creía que era el que tenía más para perder, porque imagínate ser rey y no pasáis la wea. Uh-huh. Sí, pues, no heredáis el rey. O sea, él lo comentaba, decía así como... como decían, ah, a ti te da lo mismo, eres rey la wea. Decía, no, al contrario, pues esta wea para mí es súper importante. Es todo. Uh-huh. Bueno, acá mientras la nave se va acercando más y más a este sol azul... van a ver esta sala donde están las máquinas y se dan cuenta que estas plantitas que tenía empiezan a crecer caleta. Y estaba cayendo como estas esporas de las plantas. Y Tada de repente empieza a tener como una revelación, como por intuición, sobre lo que él dice, lo pone entre comillas. Porque toda esta cuestión de que aumenta la temperatura y estas cuestiones salen. Y investigando como por dentro se da cuenta de que cuando estas... como plantas aumenta la temperatura, generan un virus. Entonces dice que, básicamente si aumenta la temperatura sale eso. Y empieza a tener como de nuevo esta cuestión de las voces y tiene como una frase que dice, no quedan suficientes vacunas, es limitado, no tenemos suficientes ratones. Yo en un principio cuando vi eso dije, ¿ratones? ¿Por qué ratones? Después era como, ya entendí por qué ratones. Sí, al principio es raro. Así, Y ahí cuando empieza a tener como esta remembranza, como de un momento de emergencia, que dicen, tenemos solamente como vacunas para niños bajo cierta edad y tienen que venir a rescatar antes de tal cantidad de tiempo, si no vamos a morir, básicamente. Uh-huh. Y Tada sigue viendo esto, como que la gente se empieza a levantar porque quieren la vacuna. Suena como algo que podría estarnos pasando hoy en día, quizás, solo un poquito. ¿Acaso Motohayo vio todo el futuro? Claro, nos habló del coronavirus. Sí, por eso les comentaba que estuve leyendo el día que nos dejamos tirar la talla de que la película está de nuevo, nuevamente adelantada en su época, en todo sentido de la palabra. Sí. Y bueno, acá él va recordando cosas y se da cuenta que cuando él era muy chico estaba en la nave. Uh-huh. Y de hecho su mamá lo vacunó. Y dice que todo pasó cuando él tenía 4 años. Y de hecho quien lo rescata era esta persona que era el anciano de la aldea, porque la mamá muere, porque sí. no quedó inoculada. Sí, claro, claro, como que el contexto de toda esta weá no era así como, oh, te vamos a vacunar en la nave, no, pues sino que estaba pasando una catástrofe en medio de todo esto. Sí, pues. Entonces ahí él se da cuenta de que no hay ratones y hay 11 de nosotros. Entonces ahí él les dice, ocurrió esto, que murió el 90% de la gente en esta nave, y esta es la nave de la muerte, llama Esperanza. Ay, y dice que efectivamente los ratones era para hacer las vacunas. Sí, porque tenían que encontrar ratones que se hubiesen muerto del virus, y así encontrar una versión como inerte, que igual que las vacunas, te ponen una versión inerte del virus en tu brazo para que tu cuerpo aprenda a defenderse, básicamente. Exacto. Pero ellos no tienen cómo hacerlo, porque no hay ratones. Y tampoco es como que ellos no pueden como sacrificar a ninguno de ellos para, porque también tienen que pasar la prueba. Entonces tienen que reparar un montón de cosas. Y están de nuevo, la temperatura aumenta. Y siguen tratando de reparar cosas. Pasan los días, pero se están acercando gradualmente más a este sol. Y bueno, acá ocurre esta escena en que el rey tiene que comer. Y alguien le sirve una sopa que tiene como un tenedor adentro. Y eres como, hay una mosca en mi sopa, hay un tenedor en mi sopa. Hay un tenedor en mi sopa, alguien me quería matar y ahí hace un escándalo. Y vos decís, ¿me querías hacer un hoyo en la guata? Así. Entonces le estaba preguntando, ¿cuándo voy a terminar de ordenar solamente 5 días? Y ahí Frost le tira ketchup y todos se pelean. Esta escena es como el stress release de la película, sí, la verdad. Yo tengo una duda, ¿esta escena sale del manga, lo ves? No. Me tincaba. No hay guerra de comida. Me tincaba de que no había guerra de comida en el manga. Porque yo el manga, me acuerdo, ni siquiera sé si lo terminé de ver. Me da la sensación de que cuando lo vi, lo reojé para que quería cachar cuánta diferencia tenía con la película en su momento. Uh-huh. Y fue hace mucho tiempo. Y no me acuerdo si salía esta escena. Yo me acordaba así muy vagamente que parece que no, porque probablemente me hubiera acordado. Esta escena es como... no sé, bueno, como que Desaki dijo así como... Ya, weón, metámosle el comic relief a la película. No, teoría weona. No sé si en algún momento alguien hizo así como, claro, ¿sabéis qué? Hicimos este nexo contacto con esta canción, weón. Tenemos que meterla a la película, sí o sí. Tenéis que inventar una weá para meter la canción. Sí, igual sí, porque es la única canción cantada en la película. Además del ending. Sí, qué bacán el tema, repiola, weón. Una weá muy ochentera. Muy ochentera, weón. Bueno, al final tienen este comic relief que hasta la gente que no le llegan tortas se echa tortas como para participar. Oh, esa parte muy tierna. Sí, con los personajes seriotes, así miran ahí, se tiran el pastelazo en la cara. Sí. Y bueno, ahí están trabajando y ahí ocurre que Ganga se empieza a enfermar. Y se aleja de una máquina. Y ahí Tada y Frost lo ve, como que mueve algo de un reactor y una de las partes que estaban arreglando el motor explota. Uh-huh. Y todo lo que están reparando, que era para eventualmente salir de la órbita del Sol, se echa a perder. Y ahora están sin opciones de cómo repararlo y para poder salvarse. Entonces ahí ocurre algo que es súper complicado porque dicen que Tada lo hizo y Frost dice, tengo que decir que vi que lo hizo. Lo vi hacerlo. Claro, vio cómo movió el switch donde hizo explotar todo. Y ahí como que queda impactado. Así, Y ahí, bueno, dicen que quieren atrapar a Tada porque suponen que como él estuvo en la nave debería tener inoculación contra esto. Contra el coronavirus. Sí, contra el Pine Virus. Y bueno, ahí sacan las armas, Tada empieza a esconderse. Y Tada en un momento se tienta a parar todo con ese botón que les dejaron. Sí, oye, disculpa la tontera que voy a decir, una estupidez, pero cuando se están empezando así como a discutir, así como, no, weón, tenemos que perseguirlo. Incluso el rey dice que tenemos que matarlo, sí, weón. Hay que, ¿se acuerdan de esa escena donde el rey toma a Glenn, al este extraterrestre, y le pega así contra el fierro? Chico, me quedé inconsciente. Sí, que normalmente, como que esta escena es como, ya, que ven que la weá, pero que cuando veo esta escena me duele mucho porque no pusieron un efecto de sonido así como pum, sino que pusieron ese sonido literal de un metal pedazo, tun, weón, no sé. Y que aparte yo creo que es como de piedra el personaje, no sé. Sí, no sé, pero cada vez que lo veo es como, ouch. Es una buena elección de sonido. Uh-huh. Bueno, ahí estaba todavía en esta escena como de persecución. Y bueno, al final la encuentran atada y lo dejan noqueado. Sí, le disparan. Sí, el gordito. El de la nariz roja. Sí, el de la nariz roja. Sí. Que de hecho se pasa el rollo de que lo mató al principio. Bo. Sí, po. Pero creo que todas las pistolas como las de Star Trek las dejaron al mínimo. Claro, claro. Eso era lo que habían discutido cuando habían cuando había ganado la opción de tener armas. Sí. Entonces ahí Tada lo atrapan, lo dejan, después lo van a buscar y se encuentra con Frol. Y Frol ahí tiene una discusión sobre eso, pero como que de verdad no quiere perder, básicamente. Déjame ver el diálogo exacto. Uh-huh. Ah, porque Frol está muy decepcionado porque se supone que no puede creer que le haya hecho lo que hizo. Claro, había confiado bien en esta persona todo este tiempo. Sí. Y bueno, Tada va a ver a Ganga porque al final su... como desvanecimiento había sido porque se había contagiado. De hecho, igual, por cierto, se te olvidó comentar que ahí le hace esa maniobra en el suelo, que le quita la arma y todo eso. Ah, pero bueno. Sí. Y bueno, acá están viendo el tema de la de Ganga. Y Ganga se está recuperando. Como tiene este cuerpo cyborg, como que en el fondo pueden hacer la inoculación desde él. Pueden hacer una cosa. Pero igual tienen que mover la nave, porque la nave igual va a colisionar contra el sol este. Uh-huh. Entonces ahí empiezan a ver otra opción para poder mover la cosa, como la nave entera. Y ahí como que están todos como dudando de Tada porque no quieren creer lo que le está diciendo, porque es un plan como usar una parte de la nave para desviar la órbita. Y ahí Ganga simplemente dice, ¿sabes qué? Soy yo. Yo soy el onceado. Chachán. Sí, dijo como ya, se acabó. Uh-huh. Así que por favor crean en este cabro. Y él decía, yo de verdad solo quería probar mi cuerpo por todo lo que le había explicado antes. Pero como que todos encuentran raro que sea así. Y al final como que eso ordena todo y todos se van a trabajar para poder lograr este cambio de órbita. Que en el fondo van a poner los elevadores en una parte. Hay un elevador que llega a la punta de la nave. Le ponen un montón de explosivos que eran los que habían estado recolectando durante la nave. Y la idea es hacerlo explotar en la punta de la esta para que la explosión los desvíe. Claro. Y explota la cosa y finalmente se desvían hacia lejos del sol. Una escena Gundam. Sí, es una escena Gundam, bueno ya. Y bueno, ahí están comiendo y todo, como que están, como ha bajado la temperatura y todo, pero se dan cuenta de que Frol no le funcionó la inoculación. Oh, claro, esta gata que estaba súper feliz, voy a pensar que ya lo habían ganado todo, po. Sí, pero Frol no había dicho nada porque en el fondo, si Frol muere, no pueden terminar la prueba. Pero no pueden dejar morir a Frol y Frol como que de verdad no quiere que termine. Y al final como que todos entran a una decisión muy como solidaria en que dicen, ¿sabes qué? No queremos que te muráis y todos podemos tomar la prueba en un otro año. Claro. Sí, y eso. Todos se hicieron como amis. Sí. No, así como de Hunter, weón. Sí. Podemos pero hacer la prueba el próximo año. Sí. Y bueno, y Frol de verdad no quiere porque se supone que si Frol no logra pasar en esta, no simplemente no logra su deseo de ser completamente hombre a claro. La manera que él quiere. Y Tada se vuelve todo un galán y le dice, bueno, si no te transformas en hombre no importa, mira, si quieres te casas conmigo. No, y después Frol dice, prefiero morir como mujer, que ser una mujer, decía. Claro, igual era acuático toda esta parte, man. Sí, pero al final como lo habían hecho con esta pseudo-democracia, era como, no, votamos que vamos a votar esta cuestión porque no queremos que te mueras, fin. Así. Aplicaron una Among Us. Sí. Y ahí llegan, los vienen a rescatar, y ahí Tada tiene esta conversación con Frolen que le dice, si no quieres volver, si quieres, cásate conmigo. Y de hecho le dice así como, sabes que me voy a morar en esto, pero ya sí podría ser. Momento yo. Sí. Y Frol dice como, no sé si voy a ser una mujer bonita. Y él es como, vas a ser bonita, así sí. Como, estoy seguro. Sí, le dice, Utsukushida, vas a ser. Sí, pues sí. Pues sí, ya es un ser precioso, fin. Uh-huh. Y ahí lo vienen a buscar, tiene esta escena como súper espacial, con esta luz como naranja que lo tiñe todo. Y ahí empiezan a hablar del tema de que pucha ha pasado esta cuestión y de repente se dan cuenta de que les falta una persona, que no son 11. ¡Oh, otra vez! ¡Tata! Y ahí entra, y entra Glenn, que es el señor cabeza de piedra, que él era el onceavo, po. ¡Oh! Le decían Thickhead, le decían cabeza gruesa. Sí, Thickhead le decían en el subtitulaje. En el fondo. O en el doblaje gringo, por cierto, el doblaje también viene con doblaje gringo, pero no, gracias. Thickhead. Y bueno, en el fondo él estaba ahí como para hablar la situación desde adentro, y él era un telépata más poderoso que Tada, entonces era el que hizo los accidentes ocurrir, básicamente. Era el tío monitor, en realidad. Pero dicen que... sí, o sea, básicamente era como, voy a ver que no mueran en el proceso, pero ahí él les dice que todo el tema del virus y de la del cambio de posición de la nave no lo tenían como decidido. Entonces dice que todos los otros grupos no duraron ni 25 días. Y ellos y dice que ellos pasaron. Eran todos secos. Sí. No, y ahí como que todos dicen como, ven a verme, la cuestión, qué bacán, etcétera. Y de hecho ahí le dice, Glenn le dice que él conoce al anciano que lo había acogido. Y ahí va a hablar con Frol. Y ahí Frol creo que todavía no sabía qué había pasado. Y ahí dice, ay, pasamos, está muy feliz y todo. Y ahí queda toda esta conversación de... ¿qué va a pasar con lo del que se iban a casar? Yo quedé así como... Uh-huh. Era como, ya vos, sé valiente, cásate igual. De hecho, ahí Frol, de hecho, le dice incluso, si quieres que yo sea, puedo ser una mujer igual. Y él le dice así como, no, no importa. Y decía como, weón, esto... Y bueno, y ahí te empiezan a poner como qué pasa con todos los personajes. Ya, después esa parte la encuentro demasiado graciosa. Ya. Yo quiero decir algo de esta parte. Esto era lo que había comentado al principio del podcast. No puedo asegurarlo porque acaba de confirmar entonces si vimos la misma versión. Porque yo sé, y acá lo hablamos netamente de la perspectiva piratería tercermundista. Saludos. Me encantaría tener esta película, pero bueno, así es la vida. Que esta la sacó Central Park Media, ya, y esta es la versión que está dando vueltas por internet. De hecho, yo intenté buscar una versión más japo de la situación y no la encontré. Y aquí voy con esto, me da la leve sensación de que este es un agregado de los gringos, bueno. Igual puede ser porque es como muy de... no sé... Es como una parodia de estas películas de los 80, así como Juanito fue a la universidad y fue un gran escritor. Pedrito murió en la cárcel. Sí, ese tipo de cosas. En estos agregados que hacen de qué les pasó a los personajes y que no haya sido una edición como de los gringos, la más divertida que encuentro, y tal vez me salga un poco de esto, es la de... una de Yo-Yo. Que no he visto nada de en la parte 4 dicen de que Yotaro se terminó el doctorado gracias a que encontró una estrella de mar en Boreal y se transformó en doctor de biología marina. Lo encuentro maravilloso. Qué bello, ¿no? Lo encuentro demasiado ridículo. Yeah. Bueno, yo, ¿pero es verdad? Es verdad. Sí. Mira, yo ¡spoiler! Ya no importa. Sí, hay que... voy a pensar si lo dejo. Si no lo está escuchando ahora, hola, cabros. Saludos. Pero bueno, mira, es que si querían saber si es que Yotaro se transformó... ¿Qué pasó en la carrera académica de Yotaro? Bueno. Mira, yo tengo dos teorías de que esta cuestión he agregado gringo. Pero puedo estar equivocado. Puedo estar súper equivocado. Puede que salga la versión japonesa. Pero tal vez no sé si con los mismos diálogos, la verdad. Uno, creo que esto es un agregado gringo porque se ve muy chano al lado del resto de la película. La verdad es que sí. Yo no imaginaba MotoGP haciendo esa wea. Y segundo, la Love comenta de que esto tiene una segunda parte y esto estaría chocando con los acontecimientos de la segunda parte de Weyland. Y la segunda parte es cuando ya van a la academia. Así que yo soy un creyente de que esto es un agregado chano de los gringos, weón. Probablemente. De hecho, ahí tengo incluso hasta una teoría un poco más oscura, un poco más... y aquí también me puedo estar pasando el manso rollo. Tal vez esto también lo inventaron, considerando como todos estos temas de género que tiene la película y este final como súper abierto hasta cierto punto. Porque le dice así como, no, bueno, sí, igual podría ser mujer, si es lo que tú deseas. Y ahí termina la película, así, ese es como el final de la wea, ¿cachai? Uh-huh. Que un final igual bacán, ¿cachai? Pero es como un final que desconcierta a los gringos en general este tipo de cosas. Y me da la sensación teoría mía, que inventaron toda esta weá para decir, y se casaron y fueron felices para siempre. Una weá así. Porque yo lo que veía era como, ahora viene como otro tipo de conflicto probablemente. Claro. O quizás el weón es así open mind y va a ser como la raja que sea así. Es que mira, ya hablamos de la película. Eso es The URL. Yo quiero comentar un par de detalles de todo esto, desde este punto. Bueno, para empezar, la película, no sé si sea directo, vuelvo a insistir, pero es súper adelantada a su época. Insisto, la comparativa que le hace todo el mundo en internet desde Alien, que bueno, Alien es una super mega franquicia, entonces como que esta weá impacta, obviamente no es de terror y toda esta weá, pero tiene como esta cuestión del thriller espacial. Esta cuestión de la incertidumbre, la propia Love Echar acaba de mencionar lo del octavo pasajero, po. ¿Cachai? Entonces como que son coincidencias, la weá. Esto fue antes de Star Wars. Esto salió antes de un montón de cosas. Entonces, esto salió antes de Gundam. ¿Cachai? Y esto puede ser directamente de una perspectiva estética. A eso voy, ¿cachai? Entonces, el legado que tiene el manga particularmente, no esta película de anime, el manga es súper histórico. Y es bacán que lo conversemos porque Motohayo, fuck yeah, y esta es la única vez que va a hablar así de Motohayo en el programa. Entonces, como que quería dejarlo así como clarísimo, de que ese elemento es bacán. Segundo, que esta cuestión, no sé si la querían debatir, porque fue tema cuando la conversaba con las pocas gentes que la ha visto, pero es tema, que es esta cuestión del género en la película, con el personaje que hemos mencionado todo este tiempo, porque hay gente que tiene comentarios polarizados del final de esta película. Hay gente, he leído muchos comentarios, de hecho también me acuerdo que lo debatimos hace mucho tiempo con una amiga, hace como 15 años atrás, cuando fue cuando la vi en DVD, que o hay gente que le gusta mucho, o hay gente que desde tal vez una perspectiva más feminismo radical es como, no, weón, ella jamás debía aceptar ser mujer, ella debía ser hombre, porque era lo que quería ser. Que ahí entra como lo que yo decía, que era como, por eso yo decía como, se te puede casar igual independiente de la decisión de Frol, eso es lo que yo opino. Yo tengo una opinión, yo opino lo mismo. Yo tengo una opinión similar. Sí. Entonces eso como que si se quieren casar, la raja, como que también, como que en esa parte no me hice mucho trama por la época también. Ya. Lo que pasa es que Motohayo también tiene una historia de esa misma época, que son como con cuestiones mucho más cuáticas. Entonces, bueno, de hecho Motohayo tiene un manga de, por ejemplo, una persona transgénero. Entonces, la verdad es que en ese sentido, hay gente que le gusta el final por este tema un poco más como abierto, porque la verdad tampoco es como que podéis sacar muchas conclusiones descontando este agregado, que yo insisto, puedo estar equivocado, pero me da la sensación de que este lo gringo. Pero la verdad es que hay gente que me cuenta que era como, no, es que ella debió haber afirmado su postura, quiero ser hombre, y se acabó. Porque tenía como más como esta liberación de género para algunas personas. Pero bueno, eso ya de gusto a cada uno, la verdad. Como que asumí que se casaron y los dos eran. ¿La qué? ¿Sorry? Ah, que se casaron siendo los dos hombres. Es que eso era como la raja, así. Sería por eso diga como love is love, no sé. Sí. Por eso. Yo lo veo desde la perspectiva que dicen ustedes. Sí, yo comparto eso. Pero a mí hay gente que no opina lo mismo, tiene una perspectiva más radical o algún de ese tema, entonces como que igual entra en debate. También hay gente que lo toma desde la perspectiva de la época y lo consideran, es como ya tampoco puedo pedir mucho. Aunque por otro lado, Motohayo tiene otra historia, que también tiene una crítica de otros temas, que lo, bueno, eso ya es como otra historia, la verdad. Pero quería comentar que no es como, hay comentarios polarizados de ese tema, lo he visto, se los quería dejar así claro. Y que esto es como interesante desde cierta perspectiva, que es realmente como lo choro de la película. Cabras, sean súper sinceras, se la pueden dar de ultra woke y decirme, oh, y la cuestión, y la wea, y es como que ya, bacán. O pueden decirme si en algún momento se enredaron, que el tema de ustedes, ¿quién creían que era el onceavo? Por ejemplo, tú, Pau. Yo no estaba segura porque, por ejemplo, estaba segura que no. Y después hay una manga de personajes en los que nunca uno introduce mucho, entonces era como, okay, de hecho lo único que me da como dudas, de hecho sí fue el capitán por cómo manejaba el tema de la cirugía. Como que decía, no tengo mucha experiencia y ahí estaba haciendo todo el tema del computador. Ah, el Glenn. el sí. Sí. Entonces era como eso más que nada, pero... Y cuando Ganga dijo, como que igual la creí. Pero después de un rato se me olvidó. Eso. Ya, ¿tú lo ves? Hoy, oh, yo la primera vez que leí el manga creo que fue que pensé que era Ganga. Y después cuando salió de que era Ticket, dije, jiji, este señor cuadradito era. pero para ti fue wow o fue como oh. No, fue como oh, más que wow. Fue como oh. Es que lo que pasa es que lo al final de quién era el onceado pasajero como que pasaba. A segundo plano. Sí. Eso es lo que comentaba ahí con el tema de cuando entra este tema de género con el personaje, empieza a ser como interesante todo eso, como que el tema de Frol pasa a ser mucho más choro que el resto del concepto de la película. Entonces, ahora, no deja de ser bacán, sobre todo también lo encuentro como adelantado a su época, vuelvo a insistir. Entonces, por eso te preguntaba. No, sí, eso fue la primera impresión que me dio. Ahora, cuando volví a ver la película, yo ya sabía quién era, así que no era tan impactante. Ya, yo tengo como una visión un poco como, no sé, tal vez algo, mira, al principio, y esto es una weá como de puro así como estereotipos de monos chinos o de películas que he visto, incluso de videojuegos que he jugado, al principio de la película yo pensaba de que era el de la nariz roja, weón. ¿Sabes por qué? Porque... porque era italiano. No, no. Es porque son estos tipos, personajes como dibujos de caricatura Osamu Tezuka de los 60 que parecen como infantiles y la weá, y al final tienen a cagar la vida, weón. Ah, ya. Yeah. Como que sí, puede ser. Por un momento se me pasó por la cabeza que el tiernucho, el... iba a terminar siendo el reculeado. Como que... O incluso que iba a pasar como una cuestión más... de conspiración, que eso es lo interesante de la película, pues, porque al final no pasa ese tema, al final era la prueba y era parte de la prueba, no era alguien así como que había entrado a la mala en la cuestión y lo empezaba a matar a uno por uno, ¿cachai? No, no iba para ese lado la película, pero tenía un poco de esa visión. Después, bueno, al final, cuando este compadre, el musculoso, le termina diciendo que era él, yo igual también me lo compré un principio. Como en un principio, ya. Al final terminaba siendo una coartada porque le caía demasiado bien este weón. Sí, bueno, es que aparte él contaba como de los pocos personajes que introducían como su trasfondo. Porque de fuera de ellos como que el trasfondo como de la mitad se devela y el resto es como un weón nomás. Que está por ahí. Entonces como que él contaba toda esta cuestión de su planeta, que era como la manera como de lograr que viviera más de cierta edad. Entonces como que igual me sonaba como que, y sí, yo también creo que arriesgaría eso en caso de si realmente me gustara mi gente. Claro. Si me una sí, cosa sí, sí. Así. No, lo entiendo perfectamente, sí. Sí, sí, sí. Ajá. Y después el otro, mi sospechoso, el otro sus era Glenn, po. El extraterrestre, porque era como demasiado seriote, sería demasiado calculador como personaje. Entonces lo tenía ahí como sospechoso, y al final era él, po. Pero ahí estaba entre esos tres, la verdad. Como que siempre estuve sospechando de esos tres personajes. Al final terminó siendo Glenn, lo encontré bacán. Fue como choro la cuestión, así como piola, pero fue entretenido ese proceso. Ahora lo que quiero decir es que supuestamente, y de hecho le mando saludo al Quincho, que me había mandado mensaje en Twitter, pero al final decidió borrarlo porque se dio cuenta que estaba spoileando la película. Saludos, Quincho. Yeah. Y ahora lo podemos hablar porque estabas con spoiler. Que, bueno, Quincho ultra woke, perro. Yeah. Me dijo, no, yo me di cuenta a los 15 minutos, me dijo. Y yo le dije, ya, ¿y por qué? Y, o sea, ahí como que no me quiso decir la verdad, pero me dijo así como, yo al final como que le dije así como, no, vas a ir que spoiler la wea. Pero después leyendo con el comentario de Quincho, que dije, ya, ¿cómo te voy a dar cuenta tan rápido? En realidad, o sea, había un detalle muy ahueonado, po, que si tenía ahí... ¿El no toca la mano de Tada? No, algo ¿no? Más simple todavía, mucho más ya, simple. ¿Cuál? Que la que cuando le habla telepáticamente este weón es el mismo sello, pues, la misma voz, po. Ah, ya, ok. Sí, sospechado sí. Automáticamente del mensaje de telepatía que le mandó, es como, no, ayúdalos. Y es el mismo weón, pues. Sí. Eso era como, bueno, una persona con un oído más afinado hubiera cachado automáticamente de que era este personaje. Pero sí, yo no, pero yo ay, no fui. Me siento súper. No había cómo hacerlo. Yo no soy tan clever, sorry. Sí. Qué cuático, Quincho, qué chucha. Sí, saludos. Bueno, eso. Es buena la película, es bacán. Yo, insisto, adelantada a su época, es bacán que Motohayo haya entrado una cosa muy alejada de lo normal que hacía su obra de manga. Los personajes son inolvidables, son todos muy entretenidos. La película es digna, esa es la palabra exacta, a nivel de animación y de dirección, sobre todo porque estaba hablando del hermano de Saki, weón. Que la verdad, como le estaba comentando, tiene un repertorio tan obscuro que la verdad yo creo que va a pasar un buen tiempo hasta que volvamos a hablar de él acá en Otaku no Shoso. Entonces, la verdad es súper interesante todo. La verdad fue muy entretenido hablar de la película. Sí, es como un buen thriller, la verdad. Es una buena historia. Sí, de hecho, bueno, hay un par de voces por ahí que es lo último que voy a agregar de que dicen que esta es una película perfecta para un remake ahora actualmente, pero no sé, la verdad no sé. La verdad, pues... Sí, me hubiese gustado incluso una serie como para extender este tema de la... Me hubiese gustado como introducirme más en los otros personajes secundarios. Sí, es cierto, como que eso queda al debe. Ah, sí, de hecho, eso lo voy a preguntar a la Love. ¿Tú leíste la segunda parte? No. Quedé... lo estaba leyendo antes del podcast. Ah, ya. Y empecé la segunda parte. Ya, ok. Ya. O sea, pero no están todos los personajes en realidad. Hay algunos que se fueron, hicieron sus vidas. Pero están nuestros protagonistas. Dale, dale, bacán. Eso, la verdad, súper gran película. Y por sobre todo estoy muy contento de que hemos hablado de la tía Moto. Sí. Que ojalá viva hasta los 500 años la tía Moto. Ojalá tenga cuerda para rato. Así que, grande. Sobre todo, bacán hablar de esta generación del 24. Bueno, no va a ser la última vez que hablemos de la generación del 24, eso sí. Ahí nos queda. Yo estaba cachando, para mi propia curiosidad, que hay algunas series de la generación del 24 que tienen ovas y animación. Así que. Y nos queda la belleza de Versailles Novara. Ustedes saben de que algún día caerá. Así que. Eso. Y yo, y lo último que voy a agregar es que eso se había olvidado, que mencioné como el tema de la película y caché la cuestión de Motohagio, pero la verdad es que si hago para atrás y comento cuándo fue la primera vez que caché algo de Motohagio, fue por Illusion of Gaia, po. Sí, fue por eso. Sí, el juego. De Super Nintendo. Que yo no tenía. Mira, ¿sabes qué? Así lo último, para cerrar este hermoso episodio. Yo obviamente no tenía idea de que era Motohagio la que había hecho las ilustraciones de Illusion of Gaia, no sabía, yo no tenía idea. Pero cuando era chico, cuando leía la revista Club Nintendo y esperaba los juegos y todo eso, siempre me gustó la portada de la versión de Super Famicom del juego. Que no creo es que sea... Es muy, sí, muy bonito. Es demasiado la zorra. Me gusta mucho. Es la raja. ¿Lo pueden poner después? Sí. Lo voy a hacer al tiro mientras hablamos, pero siempre tuve esa conexión. Me encantaba esa wea de Lucho Gaya, que por si acaso hay amigos de España con paciencia para escucharnos con los modismos chilenos, porque ahí yo tuve un amigo que lo intentó de España, saludado aquí Manic, es Illusion of Time en España. Así que eso, voy a ser súper sincero, no tengo ningún saludo el día de hoy. Yo tengo en Instagram. Vamos. ¿Ah, en serio? Sí, hoy bien. No pensé que no tuvieras. Hola. Tengo tres. De hecho, tres, pum, cáchate, yo me sorprendí también. Vamos. Tengo uno de Neko Ergato. Dice: buenas, buenas. Es otra de esas series que conocí por las revistas españolas, como dice Dokano Mikami. Y fue una sorpresa agradable. Bueno, saludos a la distancia a todos los presentes, en especial a la wifi de Chile y su redoble de mesa. Perdón que hoy día no estuviera, pero no tengo dónde golpear. Estoy literalmente. Tengo el computador en una silla. Así que bueno. Acá está Pandurris y nos dice: esta la vi en Ilión cuando estaba en la sede de la DC. Ahí está. Porque a Metro Moneda, un día que la dieron sin contexto y sin decir nada al respecto, excepto por la risa general al principio con el nombre en español. Un gigante. Ellos eran 11. Fue una sorpresa. Saludos, cabro. Bueno. Y acá está Gabriel Muelitas que dice: la encontré en coño en YouTube, voy a verla. Sí. No sé cómo sea la experiencia en coño en YouTube, pero véala. Un saludo. Y de hecho, creo que por descarte esa debe haber sido la experiencia que la debe haber visto la gente de Ciclos de Anime acá en Chile. Ya. Yeah. Doblada al coño. Sí, doblada al coñísimo. Sí. Bueno, estoy sorprendida porque para mí es una película oscura, la verdad. Es que Motohayo igual es famosita, así que... La tía. Muchas gracias a Necorgato y el Pandurre y a Gabriel Muelitas por el saludo. ¿Eso sería? Sí, eso es todo. Ya, pues, usted ya lo sabe, pues, amiga. Un gustazo tenerte nuevamente acá en Otaku no Chiyoso, lo echan. Para mí también es un gusto. Ah, es bueno, la gran oportunidad de hablar estas cosas. Sí. De expulsar el conocimiento que he ido ahí adquiriendo. Es muy, muy, muy buen conocimiento. Muchas gracias. Quería aprovechar y mandar un saludo a tus fans, a tu Wota, a tus Sims. Oh, no. Sims, no, por favor. Lo demás sí. Saludos a todos los demás menos a los Sims. No, Sims, no, por favor. No ya. Tengo tan claro que un Sim todavía, pero bueno. Mejor, dejémoslo ahí nomás. Eso, pero como siempre un gustazo tenerte, lo ve, ya lo sabes. Y no va a ser la última, ya nos vamos a ver en un par de episodios más a futuro. Sí, ya lo saben, me van a escuchar otra vez. Vamos a escuchar la hermosa voz de lo echar nuevamente, así que... Ay, gracias. Eso. Oye, el próximo episodio se viene buenísimo, porque por primera vez en Otaku no Chiyoso vamos a hablar de una serie de super robots. Hoy día nos vamos a ir así, bueno, a anunciarles que vamos a estar comentando, bueno, uno de los títulos más... Weón potente y con el espíritu Damachi, weón, ahí con Jump Project de fondo, weón. Porque a pesar de que puede parecer un poco raro para algunas personas que empecemos a hablar con esta fue la selección de la Pau, y yo la entiendo, y estoy muy contento que la haya elegido, porque vamos a hablar de Getter Robo, pero no particularmente de Getter Robo, vamos a hablar de Getter Robo Armageddon. Yes. Sorry, es que era demasiado larga la otra. Era sí, la mejor está bien. Opción para introducirme. Gracias. Así que qué maravilla. Vamos a hablar de robots y dinosaurios. Es o sea, como... sí salen dinosaurios, sí, es verdad. Es como las cosas favoritas de un niño. Sí bueno, cuando chico a la guitarra robot le decía yo así, par con robots. Luego, si tuviera... Yo creo que si lo hubiese visto de más chica... No sé si la hubiese gozado tanto como la estoy gozando ahora viéndola. Uy, eso. No. Ahí lo vamos a hablar, ahí sí. Lo vamos a hablar. Eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Chiyoso. Chaito, buenas Chao. Noches, buenos días, grande, buenas tardes. Grande la tía Moto, tía Moto. Tía Moto. Bichones. Sí, tía Moto, invítame a tomar tecito y yo le hablo de Bichones. Hablamos de los discos favoritos de David Bowie juntos. Llámeme. Y gracias por inventar a Calamardo Hermoso. Chalín.